Bienvenidos nuevamente todos ustedes a una nueva y maravillosa edición de Me Estoy Muriendo de Frío. Tengo mucho frío. No voy a golpear la mesa porque me ha costado mucho llegar a tener las manos calentitas, así que no hay sonidos monstruosos hoy día. No, mejor, además tus manitos ahí con este frío, no, por favor. Soy un calcetín. Eso soy ahora. Porque usted no sabe, bienvenido a esta nueva edición de Otaku No Show. Soy en versión, estoy muy congelado. De hecho, les puedo decir automáticamente que el día de hoy que estamos grabando este maravilloso programa hace exactamente en Santiago, o por lo menos donde estoy yo, 3 grados. ¡Qué rico! Pero no importa, estamos una vez más aquí listos y presentes para hablar de unos chinos. Y usted ya lo sabe que yo no grabaría esta tontera si no fuera porque me acompaña la waifu de Chile, que con este frío de todas maneras aparece en el programa, la Pau. Hola, ¿cómo están? Bien. Nunca me acostumbré, como siempre digo, ¿cuándo aceptaré ser la waifu de Chile? No lo sé, solamente me río. Es una responsabilidad. Sí, como me dijeron, yo no lo elijo, simplemente llega, como, ya. Sí, la gente ve tu foto y dice, Sugoi. Eso. ¿Estás preparada para el episodio de hoy, Pau? Sí, mi infancia. Estoy haciendo un log de demasiados recuerdos de infancia con esto. Sí, qué maravilla, porque justo que tuvimos un episodio así de muy Bob Phantom, super existencialista, super seriote, hoy día va a tener un tema tal igual de seriote, ¿no es cierto? Hoy es súper importante y súper serio, hay que hacerlo con todo. Sí, porque la verdad el día de hoy en Otaku Nocioso vamos a volver a conversar sobre una serie que dieron acá en la televisión abierta, en doblaje mexicanote. Y que vamos a estar conversando porque esta fue una serie realmente muy importante en los años 90, en la segunda mitad de los 90 por lo menos. Fue un fenómeno, y eso es una palabra que se le atribuye específicamente a esta serie porque fue estúpidamente gigante. Para mí particularmente son los años dorados porque, bueno, después con el paso del tiempo yo la abandoné, y es algo que supongo que lo vamos a conversar un poco el día de hoy, pero que va a ser muy entretenido recordar todo lo que alguna vez para mucha gente fue incluso a ratos discutido por algunas personas como una serie casi igual de importante que los que el Zodiaco, Dragon Ball o Sailor Moon, en el contexto de hacer mainstream los monos chinos ya en esta segunda oleada que tanto hemos conversado en el programa. Y que vamos a hablar de Pokémon. ¡Yay! Y el día de hoy, para hablar de Pokémon, tenemos invitada. Y de hecho, yo debo decir que cuando sacamos este tema, a pesar de que este es mi episodio, yo sé que la Pau obviamente iba a saltar de una pata cuando dijera que íbamos a conversar de Pokémon, así que todo bien. Pero el día de hoy tenemos una invitada muy, muy, muy bacán. Yo estoy muy contento que me acompañe. Yo tengo que decir, automáticamente cuando salió el tema de grabar este episodio, yo pensé en ti, amiga. Te lo digo al tiro, te lo adelanto. Que el día de hoy estamos con Bea. Un aplauso. Hola, un gusto a todos. Bienvenida a Otaku No Show, Bea. Gracias, no, muy feliz de estar acá y que hayas pensado en mí. Recuerdo cuando partiste con esta iniciativa, me dijiste, oh, cuando hable Pokémon, te voy a llamar. Oh, yes. ¿Y llegó el día? Llegó el día. Yes. ¿Cómo estás, Beita? ¿Cómo tú, buen santiaguino reca de frío? Uy, sí. Demasiado helado. No, y estoy en casita nueva. El único que tengo, un calefactor de estos como chiquititos de... Que son como, pucha, para que usé una hora en el baño y la hueá se sobrecalienta. Ya, ese. Pero para tomar el departamento. Pero todo con tal de combatir este frío para grabar este episodio así bonito. Que no rinde nada. Nada, me voy a morir. No. De hecho, yo te lo agradezco porque es doble esfuerzo para estar con nosotros el día de hoy. Pues vea. Así que... No, pero bacán tenerte acá, Bea, y yo lo digo porque, bueno, tú lo sabes también que debido a cosas de la vida, tú también cachas que yo tenía ahí el podcast de Gamer Café, que lo seguimos haciendo, de hecho, con los cabros, así que igual tú sabías de que tarde o temprano tal vez iba a tener un podcast de monos chinos, pues, amiga. Sí, pues se veía venir. Y claro, me comentaste hace mucho tiempo que... Y claro, que ibas a hacer este podcast y que me ibas a llamar cuando se hiciera, así que dicho y hecho, y aquí estoy. No, yo feliz, encantada de estar acá. Sí, no, Santiago, está terrible congelado. Bueno, obviamente lo bacán y lo bonito de estos programas que he grabado en Otaku Noticioso es que son atemporales, por ende los puedes escuchar en 500 años más y decir, mira, esta gente loca en el siglo XXI. Pero efectivamente... Y los de regiones nos van a decir, los del sur, frío, eso no es frío. Yo conozco el frío, sí, soy el viejito con las cabras. Pero la verdad es que yo estoy contento de que esté con nosotros por hacer el esfuerzo. Vamos, Bea, vamos, Bea. Pero bueno, pero eso, la verdad, Beita, quería antes de empezar que te presente a nuestro público querido. Ya, hola, soy Beatriz, tengo 30, me duele. Hace poco, hace poco con los 30. Bueno, así como hobby, mira, a mí toda la vida, así, hablando de Pokémon, toda la vida me ha gustado, me ha encantado. Y me gustaba más que el resto, así cuando cachaba que a la gente le gustaba algo, no, me gustaba más que la de, que varios. Y, bueno, no sé si contar al tiro sobre mi hobby, pasatiempo, slash, trabajo de medio tiempo. No, por favor, cuéntanos, y de hecho eso es el motivo número uno. Yo quiero saber. Sí, de hecho, sí, la Pau quiere saberlo, por favor, adelante. Ya, ya voy, siempre me gustó mucho, mucho Pokémon, hasta que, bueno, yo empecé a ser de ilustradora en eventos de anime, cuando, en mis años de ilustradora, pues, o sea, cuando estaba en la U. Uh-huh. Y ahí hacía moneda, y claro, pues, muchas veces me pasaba aquí eventos de temática Pokémon, y me gustaba mucho ver los torneos competitivos. Siempre me gustó ver, ¿cachai? Y nunca competir, porque la mayoría eran muchos hombres, ¿cachai? Y uno como que no se quiere ir a meter y... Puta, soy manca, entonces no, qué lata. Ya. Yeah. Hasta que, claro, pues una vez ya conocí a un chiquillo que jugaba. Y claro, pues así todo encachado, topísimo. Y yo, ay, qué lindo él. Y, ok. Y también como que me encontró linda. La cosa es que eventualmente resultó que teníamos un amigo en común, empezamos a hablar y me empezó a enseñar a jugar, pues. Mm-hmm. Ya, así ya me empezó a enseñar a jugar y fui al mundial del 2016. Ya. Sabes que se escaló muy rápido, fue como jugué y ahora estoy en el mundial. No, wow. Espérate, ni siquiera clasifiqué, solamente fui a ver. Ah, ya. Espectador, no. O sea, habían maneras como, pero eran medias tránsfugas. La cosa es que ahí conocí como... Bueno, con eso empecé a conocer el videojuego competitivo en Chile. Y ya por dentro empecé a conocer a las comunidades, la gente, la organización. Y ya una vez, yo fui al Mundial de 2016 en San Francisco. No, de hecho con él llevamos como un mes cuando viajamos, 2 meses de pololeo. O sea, fue, te vas a San Francisco, allá voy. Allá wow. No, jugadísimo. Y dije, esta wea es Pokémon. Anda, todo lo que uno conoce en la vida de Pokémon es una alpargata al lado de los eventos de esta magnitud. Es otra wea. Y yo dije, quiero estar en Chile. Y ahí me empecé a meter en la organización. Y me metí. Me oficialicé como juez, empecé a seguir en eventos y seguía jugando también. Y ya para el 2018, a finales de 2018 empecé con los viajes ya pagados por como jueza invitada internacional. Entonces wow. Ya empecé a salir de Chile, el primero fue Brasil, como octubre de 2018, si no mal recuerdo. Después viajé a Berlín en abril 2019. Ese año viajé al Mundial a Washington también. Y me habían invitado a otros torneos entre medio, pero en la Norteamérica. Pero no pude ir porque, de hecho, me invitaron también de nuevo a Brasil. Pero yo estaba recién con pega nueva. Y que era como, hola. Bueno, de hecho, cuando yo llegué fue como, hola, me tengo que ir una semana a Berlín en un par de meses. No tenía ni días de vacaciones. Entonces, claro, ahí he conocido Pokémon como por parte de lo que es la organización del juego competitivo, como franquicia. En 2016 me tocó conocer a Ichihara, que es el presidente de Pokémon Company. Me volvió a tocar conocerlo en 2019. Me ha tocado ver a Masuda, él es el productor, si no mal recuerdo, de los juegos, de varios de los juegos también. De hecho, en los carretes de mundial de staff, He conocido a la gente de Pokémon Company. De las pocas cosas que me ha servido saber japonés ha sido por esto mismo de, de los mundiales, para hablar con Ichihara, para hablar con Masuda cuando fue el cagazo de Sword and Shield con el último juego que salió. ¿Cachai? Yo me lo encontré en el hotel. Él no fue a ningún evento presencial. ¿Cachai? Él lo pasaron todo el rato como tras bambalinas y no fue a ninguna presentación con público ni nada. Y claro, cuando recién llegó y estaba haciendo el check-in del hotel, yo me lo topé, pues, y ahí le hablé. No sé, mira, mira. Al final, todo este resumen de lo que está contando la bebita es para decirte, Pau, que para hablar de Pokémon el día de hoy te traje una real y auténtica jueza Sí. Pokémon. No, y aparte yo estoy como todo lo que estás contando, yo estoy perfecto, me interesa todo, como que no te preocupes, la verdad, todo me parece bacán. Es real, existen estas cosas. No, no, no son invento, no, no, no son invento los monos chinos, existe. Claro. No, y me dejan con los cabros chicos porque por algún motivo, esto no, esto sí sácalo, por algún motivo creen que me gustan los niños. Cha. Porque parece que se me da bien, no sé, supongo, no tengo idea de cómo será el trato de la demás gente, yo los trato como seres humanos dignos. No, la sonrisa, la sonrisa y la risa, y como que el, La no sé. paciencia. Claro, hasta donde he sabido, todos dicen que me llevo bien con los niños y que los papás también se sientan súper tranquilos y como con buena llegada. Ya, bien. Está bien, Veita, si no, si yo... Acá no nos enojamos. No, tranqui, no, no, no, yo sabía de todo este repertorio de tu vida, Veita, por eso también pensé en ti, más allá también de todo el fanatismo que con los años hemos conversado sobre Pokémon, o sea, más allá de lo que estás viviendo actualmente, yo desde que te conozco, día uno que eres súper fan de Pokémon. Me encanta, me encanta, me encanta la serie, me encanta los diseños, me encantan, es que claro, decir el anime tenía lo suyo, pucha, de niña así fan a morir. Mucho tiempo después como que me reencanté como puta estúpido H. Y ya de los últimos, desde Sol y Luna, loco, el anime está muy bueno de nuevo. Ah, o sea, Veita, tú eres de esas personas que está al día con los monos chinos de Sí. Pokémon. ¡Wow! No me extrañaba, yo no lo iba a dudar. No, yo tampoco, O sea, pero... no, muchos años no. ¿Cachai? Muchos años no pesqué. No pesqué Pokémon porque era como puta hacha para perder de nuevo. Maldito manco. Y claro, pues después, ahora lo volvieron un Kodomo. Listo, Ash nos filó con la liga O y con las sea, medallas. siempre fue un Ash con su familia. codomo, A ver, sí, pero ahora está como, ni siquiera como en la parte competitiva, es como Ash pelea con sus amiguitos porque para ver quién es mejor amigo del otro, ¿cachai? Ah, ya lo llevaron a ese nivel, como arreglaré nuestra amistad con una pelea de trompos, cosas así. Claro, no, a ver, pero por otro lado, eso les dio como muchas más posibilidades de no entramparse en el puta Ash tiene que ir al siguiente gimnasio, es que Ash tiene que conocer al niño random de turno con que entrena un Pokémon y con el que pelea y después se hacen amigos porque el equipo Rocket le va a robar ese Poké al niño. Como que esa fórmula tan estructurada que llevaron años, se la pudieron empezar a sortear, po. Pues ya no era necesario que fuera tan estructurado porque H está fijo en un punto. Era un Así punto que así el como espacio-tiempo también. no, o sea, hace rato, pero era además está físicamente hasta el último. Porque ahora viaja, pero viaja como. No, pero ahí filo, filo, me estoy yendo, pero ultra por las No, ramas. sí, Pero mira, es mira, tranquilo, muy mira. castrado. Yo digo que lo dejemos ahí cuando estemos hablando más como de la serie per se y todo eso. Si al final todo Claro. esto era para conversar de que efectivamente la Veita lleva mucho, mucho tiempo en el tema de Pokémon y sobre todo también porque tú lo viviste siendo el target, pues vea, pues si eres súper chica cuando empezaste a ver Pokémon. Yo tenía 8 años cuando llegó Pokémon a Chile. 8. O sea, era el público de Pokémon. Si no podís ser más. Era ahí el target estudiadísimo, así, de empresas. Sí, pues sí, de todas maneras. Era así como. Yo salía mi nombre en los estudios de mercado. Sí, una foto de la viejita salía así, como aquí le va a vender estos productos, salía la viejita así, haciendo el signo de la paz. Claro, que oye, ¿quién es nuestro público objetivo? Y salía mi foto, ahí está. Sí, tal cual, pues sí, por eso, bueno, también tú lo he visto con otra intensidad diferente a la mía también, pues, porque a pesar de que... Yo igual disfruté harto del anime de Pokémon, ahí lo voy a estar conversando y todo, pero yo cuando empezó Pokémon yo tenía 14, entonces la verdad es que la visión fue diferente, pero de todas maneras lo pasé súper bien, lo pasé súper súper bien. Bueno, ahí vamos a hablar obviamente de eso, pero en realidad te vamos a hacer la pregunta que le hacemos a todos acá, Veita, a todos los invitados en el programa, que a pesar de tu fanatismo de Pokémon, yo también sé amiga, que a ti te gustan mucho los monos chinos, así que queremos saber, Veita, ¿cómo conociste a los Me monos cagaron la vida. chinos? ¿Yo? Sí. Ya. Ya. Bueno, además de que para Pokémon era esta niñita de 8 años, en general yo conocí el anime sin saber qué era anime, po. O sea, uno ponía la tele y daban monitos y habían monitos que eran distintos a los otros. Punto, ¿cachai? Uno no decía, esta es caricatura americana. Esto, no. No, no existía eso, ¿cachai? Sí, por lo menos tú, en tu imagen cuando empezaste a ver estas cosas. Claro, o sea, cuando yo, por ejemplo, tenía como 11 años cuando descubrí qué cosa era el anime, así como, loco, estas caricaturas que estoy cachando, que son distintas, sí, son de Japón, Sí. no, espérate, cuando escuché la primera vez un opening en japonés, como un opening que yo escuché en español, o escuché el original, Ah, sí. no, para que esto era otra cosa. ¿Y tú, te acuerdas, por ejemplo, con qué viviste eso? ¿Te acuerdas de cuál fue esa canción, por ejemplo? Sí, fue con Ohio, que es el opening, el Ah. primero de Hunter. Loco, me puse a llorar. Me acuerdo que iba en sexto básico, tenía 11 años. Es que bueno, Así. también es una diferencia considerable con la versión latina, así que... Sí, wow. Sí. ¿Y qué pasaba? Bueno, ya, pues, y mis papás eran de la generación donde los monos chinos eran del libro, loco. Entonces. Yo, por ejemplo, me acuerdo que cuando venían primos chicos a la casa, así primos chicos, yo tenía 10 y veía Sakura Card Captor y Dragon Ball Z, y mis primos tenían 6, 7 años, yo tenía que apagar todas las teles porque mis primos no podían ver esas caricaturas violentas de Saturn. ¿Cachai? Eran Esta esos historia niveles. la habíamos escuchado casi lo mismo antes, esta misma Sí, historia. bueno, nosotros Sí. acá en el programa tenemos dos historias que se repiten. Uno es o la persona que, bueno, igual en general era como de mi edad o mayor, que tenía más permisivo el tema y podía ver lo que quisiera, y se pasaba VHS, veían hentai y weas ultra gore, así cuando tenían como 12 años, weón. O la gente que tuvo que hacerlo clandestinamente, porque ya saben, por lo que siempre hemos dicho, que ahí decían de que los monos chinos hacían llorar al niño Dios, po. Tipo, a ver, mira, como que para mí, claro, así como mis papás, para mí, no le daban tanto color, era como, no me gustan esos monos, pero quedaba ahí. Eran mis tías que cuando sus hijos venían a mi casa, apagaban las teles. Yo me acuerdo que una vez que llegué con una tía y yo, pendeja, po. Y dije, si no quiere que sus hijos vean esas cosas, no los traiga, po. Y yo tenía como 10 años, 10, 11 años. Ah, sí, hemos vivido estas dos historias, ¿no es cierto? Wow. Sí, estoy teniendo un pequeño déjà vu que era como la libertad de ver lo que uno quisiera y después el Señor Jesucristo, pero bueno. Sí, vos. Y Veíta, ¿qué series te gustaban cuando eras chica, además de Pokémon? Dijiste Sakura, dijiste Dragon Ball, ¿qué más? Más encima yo vi Sakura Card Captor cuando tenía 10 años. Entonces, imagínate, es como yo Sí. quiero un avión, ¿verdad? Mi sueño era tener una amiga como Tomoyo. Quiero una amiga como Tomoyo que me haga ropa y que me quiera mucho. Y después uno creció y, ay no, bueno, tal vez no tanto como Tomoyo, no entera Tomoyo. A ver, pucha, en realidad lo que dieron como en televisión abierta, como esa generación de series. Pero además habían otras que no entendía. Por ejemplo, Gundam Wing. Como era muy seria y yo decía, ¿por qué si me pierdo un capítulo no entiendo el siguiente? O también, así como que mi cerebro, porque, a ver, uno también acostumbrado a la caricatura americana, donde los capítulos son atemporales, po. Es muy raro o sea, hay algunas que son como un poco más lineales o tienen hitos lineales, pero hay otras que son así, el capítulo que pille da lo mismo. Que no tienen continuidad. Claro, entonces, ¿qué me pasó con Tenchi Muyo? Weón, ¿qué es esto? No entiendo nada. Y de repente se conocían y después no. Y después se volvían a conocer y después tenían hijos. Y yo sí, ¿qué mierda está pasando? Así no entendía. Veita, no te preocupes, eso está en Chimuyo para todo el mundo, así que no te Sí, preocupes. sí, sí. Pero ahí queda el debe con escucharles el podcast a ustedes de eso. Yeah. Ah. Como anime, Slayers, fanática, me encantaba. Están arrestados. Uh-huh. Oh, no, me las vacilaba todas, me encantaba. Uh-huh. Es que claro, ahí tendría como que empezar el uno a uno y entre que te va ahí en la lista, ahí está, a ver, que eran medias cursas, no sé, por Beyblade, que uno no sabía si era japonés o no. Y luego también, que es como, esto es muy extraño, es de cartas, pero pelean y... Pero ahí ya era más grande, y como uno ya cachaba más o menos qué cosa era el anime. Mm. Hunter, que Hunter fue uno de los... Es uno de mis pilares de por qué me gusta el anime como anime. Hay de la Pau que es de una historia muy similar. Sí, sí, sí. Sí, o sea, para mí hay un antes y un después de Hunter, ¿cachai? De hecho... Yo empecé a dibujar cuando tenía 11, 12 años, 12 porque iban todo básico, séptimo, porque dije algún día voy a poder dibujar a Killua y el Killua me va a quedar bonito. Y por eso empecé a dibujar. Vea, somos almas gemelas, no, mentira, pero tenemos la misma edad y tenemos como historias demasiado parecidas, porque sí. Empecé a dibujar caleta por como Hunter. Tomoyo eres tú. Sí, así casi, yo soy Tomoyo. Sí, yo soy Tomoyo. Realmente visto a la gente le saco fotos, literalmente. Sí, pues literal, sí, esa es la diferencia, pues, la Pau, es Tomoyo. Sí. pero sí, ustedes tienen una edad similar, pues entonces tuvieron una experiencia más o menos similar, sí, sí. Y bueno, también lo otro que nosotros le preguntamos también a todo y que este punto es súper importante también, que... no sé si tú tienes recuerdos o ese momento en que reaccionaste frente al hecho de darte cuenta que los monos chinos, el anime, no era esto que solamente daban en la tele, sino que habían cosas que estaban en japonés, que había que conseguirlas por fuera, que habían eventos de anime, que estaba el mundo otaku. ¿Cuándo te enteraste de eso? Sí, ahí, ya mira, claro, como te digo, cuando ya hice un hito, así como un corte de, oh, esta weá es anime, fue con Hunter cuando iba en sexto, si tenía 11, 12 años. Uh-huh. Después... cuando descubrí el tema de las OVAs, ya eso fue ya cuando había un poco más de acceso a internet, ya estaba más masificado, y a pesar de que yo tenía compañeros de cursos con internet, yo no tenía. Yeah. Y cuando al fin tuve internet, claro, la mayoría tuvo la experiencia del cibercafé y todo, yo no tanto, a mí fue como mis compañeros. O lo que estás contando, supongo que de VHS, nada, entonces, ¿verdad? Espérate, ya voy. Ah, muy bien. Entonces, buscando cosas de Hunter, encontré, me acuerdo, que las canciones de los personajes. ¿Cantaste los personajes? Sí. Y yo, ¿qué es esto? Es como, esta canción la canta Gon. Y yo, ¿por qué Gon canta? Primero, ¿por qué Gon cantaría una canción? ¿Cachai? Esos cuestionamientos que ahora ya no existen. Es como, oh, qué buena, salió el tema, listo. Pero esa edad era como, ¿por qué están los cuatro cantándole una canción de amistad a Gon? Esta weá no tiene sentido. Así que, ahí ya, po. Empecé a cachar que existían esto como un mundo medio merch, y también con el príncipe del tenis, y ahí descubrí también con Hunter, buscando cosas que estaban unos opening y ending que yo no conocía. YouTube no era tan conocido, y ahí más encima descubrí que a nosotros nos llegó un puro opening y que habían más. Igual bueno, yo llegaba al colegio, tenía más de un opening, no, mentira, solamente dan uno en la tele. Y uno ahí como, es que hay más, pero en japonés. Darte cuenta que el ending no está cantado por unas minas curadas como en la versión latina. ¡Ay! ¡Estoy! Ya, muy bien. Y entonces descubrí los openings que salía que era de una ova. Y ahí descubrí que era una ova. Y dije, espera, el anime sigue. Y tiene una serie aparte. Que no dan en la tele y que no van a dar. Y ahí mandé a mi papá para un cumpleaños, para una Navidad, no me acuerdo, a comprarme los VHS de Hunter. Y lo otro es, ¿dónde cresta los venden, po? ¿De dónde consigo este material? Y ahí, claro, po, había un lugar llamado el Portal Lion, ¿ya? Y que si tú ibas a las tiendas de abajo del Portal Lion, ahí vendían como en original en japonés, así, ¡sugoi! Y ahí me compraron los ovas, bueno, se veían tan como la tula, pero tan como la tula. Estaba hablando de Greed Island. Sí. Bueno, es que sí. da lo mismo la calidad, se ven horribles igual, así que... Porque Greed Island ya para la primera versión. La primera, la, no la que salió después, la primera versión de los ovas es bien cuestionable. Sí. como la del 2003, 2004, la de una wea así. Y más encima, lo otro que tienen es que estos VHS, bueno, imagino que debe ser la experiencia de la mayoría con VHS, que es como que cada capítulo era de un fandom distinto. Sí, entonces sí, estaban sí. Todos, y algunos estaban como en wide y otros después estaba como más cuadrada la imagen. Entonces, no, un caos. De hecho, todavía tengo esos VHS. Así que tengo mi Grid Island en VHS. Y podríamos decirte que toda esa experiencia te llevó ya a ver más series y empezar a bajar después cuando tuviste internet y volverte loca. Sí, pues ahí ya, claro, como te decía, ya teníamos, bueno, tampoco teníamos computador. Después tuvimos computador y descubrimos el torrent. Y también, sí. Bueno, también veía por LimeWire. Ahí estaba ese antro de virus. Sí. El computador en virus. Empezar a chatear con gente en foro y que te recomendaban series y cuestiones. Decir distintas series, conocer, me acuerdo cuando vi Full Metal, la primera, uh-huh. Era a medida que salía, esperando el capítulo de Fandub y todo, pues, y ahí empecé a ver series así. Me acuerdo un día, dije, voy a buscar algo de escolares, puse School, y me salió School Days. ¡Oh, no! Así conocí a School Days, y me acuerdo que iba como en el capítulo 3 o 4, y era todavía súper bonita, y le dije a mi pololo de colegio en ese entonces, oye, este anime está súper lindo, así es como de amorío escolar, lo vemos juntos, y lo empezamos a ver como ese capítulo en adelante, y se empezó a acostar con las minas y todo, y es como, ¿por qué quería que viera esto? Y yo, no, eso me pasaba antes. Nada hacía presagiar de día por ahí. No, no. Ah, muy bien, pero bueno, ahí bueno, es notorio que la Bea tuvo ahí toda su experiencia otaku loca, sí, de hecho también yo te he visto haciendo cosplay también, pues Beita, así que... Sí, ya crucé esa línea. Sí, así que, no, pero bacán, pues sí, era para que la gente cachara y que, obviamente más cercano al tema de la Pau que a mí, yo lo vi un poquito más viejito, pero, no, pero bacán, y que además haya sido también... arraigado con el tema de Pokémon que no une hoy día, pues, ¿no es cierto, Pau? Sí, sí, sí. Ah, y de hecho, antes de pasar a todo eso de Pokémon en sí, nos falta hacerte la pregunta más importante, pues, la número uno. La que realmente nos lleva así a conversar mucho el día de hoy, pues. ¿No me viste? Digimon, vea. Ah, sí. Perdón, lo olvidé ponerme en la lista. Lo olvidaste. El mejor Stammers. Ya. Ya, pero tú tenías una buena relación con Digimon. Sí. Ya, sí, muy sí, bien. Sí. Bacán, porque tú caché como esa estupidez del tema de Pokémon Digimon, pues te lo hacía la pregunta. Es que son weas distintas, porque como yo veía Pokémon, porque... Bueno, primero, a todo esto, yo conocí Pokémon por la serie, po. Ya. O sea, para mí, pues, existe un juego de la serie. Ya, ok. Pero claro, como que yo lo asociaba después con el juego. Entonces cuando llegó Digimon, para mí Digimon era una serie. Eran como cosas distintas, ¿cachai? Ya, dale. No, era por saber porque ese tema de Digimon y Pokémon siempre se ha tocado. De hecho, lo tocábamos porque nosotros tenemos un episodio dedicado a Digimon, que lo conversamos un poquito. Entonces, claro, te quería hacer la pregunta. Sí, lo único que quiero decir es que Tamers es el mejor. Y que no puede ser que estén sacando como 7 versiones de Digimon Adventure porque saben que es lo único que vende. Conversamos un poco del tema de Tri cuando hablamos de Digimon en el podcast. Es que ni siquiera es por Tri solamente, porque ahora está con otro reboot, porque primero está como la serie normal, después está la serie que viene cuando tienen en el 2, después viene la serie cuando están como antes, los 2 meses antes de entrar a la U, después viene la serie que es cuando como que no saben por dónde más sacarle jugo a los mismos personajes. Bueno, lo conversamos un poquito, ¿te acuerdas, Pau? Sí. Lo mejor es la original para mí. ¿Tenés alguna pregunta para la Bea, Pau? O sea, estoy como más bien que nada escuchando porque tenemos técnicamente la misma edad y como que son como experiencias similares, entonces es muy interesante. Sí, bueno, lo entiendo perfectamente y bueno, yo creo que vamos a empezar también a hablar ya del contexto de cómo conocieron Pokémon, que bueno, aquí la Bea ya lo dejó clarísimo. Tú lo conociste por la tele, un día te lo pillaste y quedaste loca. Es que fue una mezcla porque como que esa misma semana todos en el colegio empezaron a hablar de eso, ¿no? Ya. Entonces como que en la misma loco, iba en octavo básico, esa misma semana, entre que todos hablan, se rumorea, y de repente lo vi en la tele, así como en el Chilevisión, así, ¡ah, qué es esto! Es la serie de la que todos hablan, y creo que el primer capítulo que vi fue el de los Diglett, una wea así como muy random, la cueva de los Diglett. Ya. Yeah. Como la cuestión no partió con el boom de una, sino que a medida que va agarrando vuelo, va resonando. Claro, pues para cuando yo supe que existía y cuando uno, claro, pues no viste la repetición del día y cagaste, cuando la pude ver y todo, fue como ese capítulo así muy random, pero tampoco necesitáis saber más. Yeah. Seguramente porque se hablaba mucho en el colegio o algo así, así, porque estoy hablando de una historia de hace 22 años, como mm-hmm. para acordarme todavía de cada detalle. Ya. Yeah. Pauto, ¿cómo conociste Pokémon? Creo que también fue por el colegio que todo el mundo hablaba de eso, pero también, como lo hemos mencionado antes, mi familia vende juguetes, entonces mis papás empezaron a traer productos de Pokémon. Pero ahora estaba pensando que probablemente la primera vez que supe Pokémon fue porque en la iglesia, como mucha gente viajaba, muchos tenían Game Boys y se habían comprado los juegos. Ah, ya. Yeah. Entonces mucha gente también tenía los juegos de mucho antes de que tuviera conciencia en la iglesia, pero bueno, jugaba muchas otras cosas. Y también vi gente que tenía el manga en coreano en algún tiempo. Que bueno, creo que la Veita no lo sabe, pero la Pau tiene ascendencia coreana, por eso comenta eso. Ah, ya, no cachaba. Sí, entonces pues, era como súper normal que los cabros como en las vacaciones, o no sé, para mí era súper freak porque viajaban como cuando los papás viajaban y faltan como a clase y filo. Y como que yo nunca tuve esa experiencia de chica porque mi mamá siempre era prioritario que estudiara. Entonces siempre llegaban como con cuestiones, como que creo que las primeras cartas Pokémon también las vi en la iglesia. Porque también yeah. tenían como más, no sé si era realmente acceso económico, pero al viajar podían como tener las cosas. De hecho creo que también vi las primeras cartas como en coreano o en inglés, no estoy segura. Ya. Yeah. Y después salió en la tele y ahí explotó porque ahora estaba pensando con mi experiencia, porque también tenía 8 años cuando salió y tuve esa experiencia como extásica de que cuando vi el capítulo yo sabía que le iba a pasar súper bien. Entonces era algo que yo lo esperaba mucho en la tele cuando chica. Algo tenía, no sé, pero como que no lo esperaba y sabía que era algo bacán y vaya a conocer algo nuevo, no sé. Es que sí era eso, porque cada capítulo como que hay un Pokémon nuevo. Entonces, y bueno, tenía esta cuestión como que funciona con los cabros chicos, que puedes aguantar mucho como repeticiones. Entonces como que todo este tema de que saliera volando el equipo Rocket y todo, era como todo como, ay, qué bacán, qué entretenido y no sé qué. O sea, ¿qué esperaba? Me pregunto, ¿en qué momento y cómo va a salir volando hoy? Sabías que iba a salir volando, pero ¿cómo? Sí, po. Entonces yo la viví así brígidamente, de hecho hinché tanto las pelotas a mi mamá que mi mamá nos compró Game Boy Color y nos compró esos cartuchos chinos que vienen como con 40 juegos. Yeah. Entonces jugué Pokémon Yellow, la jugué completa, pero en japonés sin saber ni puta nada. Espérame, yo voy a buscar el cartucho, sigue. Entonces me quedé en la cuarta ciudad, me quedé atrapada por un año completo. Mis Pokémon están como a nivel como estratosférico, pero no podía pasar porque no le achuntaba a quién tenía, con quién tenía que hablar. Entonces mi solución en esa época, como no sabía japonés leído, empecé a hablar con todos los NPC en órdenes diferentes, porque no habían guías, no iban a comprar como revistas, nada, entonces no sabía cómo salir de ahí. Mira, qué curioso que la Pau ha comentado que los videojuegos no son su mundo realmente, pero esa es una experiencia de videojuegos, pero ultra hardcore, Pau. Es que yo soy así con muchas cosas. No, está bien, pues, pero te lo comento. yo me acuerdo especialmente, en la época de PlayStation 1, que llegaban todas las copias pirata y que llegaban RPGs completamente en Japón y la gente, sí, pues los paraguayos, muy bien, vea. Y ahí cuando la gente jugaba todas estas cosas, de repente jugaban RPG en japonés sin saber ni pío, pero lo encontraban tan bonito que lo jugaban igual y estaban igual que tú, Pau. No, por ejemplo, los ítems, como no sabía lo que hacía, guardaba antes de compraba todo lo que había, un ítem, los probaba en juego y después volví a jugar de donde había grabado para saber qué mierda comprar. Por ejemplo, porque no sabía qué hacer. Entonces, habían algunos que se me sabía solo por las figuritas que era, pero yo no tenía idea qué decía. Era como, esto parece que recupera. Entonces, jugué como la gran mayoría del juego sin saber qué hacían los ítems. Entonces jugué mucho tiempo sin poder curar nunca a los Pokémon. No. Porque no sabía cómo se hacía, no sabía cómo comprar Pokébola. Llegué a un punto en que caché que se podía comprar cosas y tenía una cantidad exorbitante de plata en el juego y así. Eso, vale. Pero los juegos de Pokémon los disfruto caleta, me encantan, pero después de Game Boy Color nunca más me compraron consola, nunca más tuve Nintendo. Y jugué algún tiempo emulando, pero llegué solamente hasta Emerald y después no jugué más. Ya, ¿y no he jugado más desde entonces? No, no he vuelto a jugar porque es que pasa que no he querido invertir en una consola y la experiencia del emulado no me gusta tanto, entonces al final, y aparte me metí en otras pastas, entonces fue como, ah, ya, bueno. Pero me gusta mucho jugar Pokémon. Eso. Sí, mira, ahí el juego Fate, vea, Fate. Entonces estoy como en la caca. Mira, porque con eso me recordaste que en mi colegio también... Bueno, yo iba a un colegio de mucha plata. Ya, a mí nunca me tocó, como que mi papá era súper austero, era como, no, tú estás ahí por la educación. Yo tenía compañeros que es como, bueno, ese verano fuimos en un crucero. Y uno así como, ah, ya, pues yo fui al campo con mi abuelita. Y claro, pues mis compañeros tenían consolas, tenían Game Boy, viajaban. Como mi experiencia de la iglesia. Claro, entonces tenían juegos, pues, y yo también conocí el juego de Pokémon. De hecho, me acuerdo que para la segunda generación yo vi primero el juego porque mis compañeros lo tenían. Ah, así bueno. Que ahí tenía todas esas versiones también piratas y cosas. De hecho, yo cometí el error de cuando me compré una PSP. De hecho, esa PSP todavía debe estar por ahí, pero whatever. Y vendí el Game Boy Color que tenía y ahora me arrepiento tanto. Y ahora encontré el de que tenía mi hermano cuando éramos chicos, pero los cartuchos ya no sé si funcionan a esta altura. Prueba vos, no perdí nada. Sí, no, o sea, metí el cartucho, pero me dijeron que tenía como que borrarlo, una cuestión, o sea, como pasarle como goma de borrar para que funcionara. Ah, para que no te lee la ranura de los cartuchos, ¿estás diciendo? Parece. Es que también están diciendo como por Twitter, pero no sé si oficial, que se supone que esos cartuchos tienen como un tiempo de uso como de no más de 15 años, y es como, esto fue cuando tenía 8 años, esta weá tiene 20 años. O sea, lo que te va a ocurrir puede pasar, no es que no funcionen los juegos, lo que puede ocurrir es que no grabe el Pokémon, que va a grabar y no se te van a grabar nada. Esto, o sea, es lo que hacía en ese tiempo cuando no podía grabar, porque lo que nos pasaba era que si jugaba otro juego dentro del mismo cartucho, se borraba el que tenía, entonces teníamos adaptadores de corriente porque mi mamá no nos quería comprar pilas. Entonces, lo que hacíamos era dejar la agua prendida para siempre. Bueno, yo creo que llegó la hora de contarles mi anécdota del abuelo Simpson, pues. Ah, ¿verdad, po? Sí, pues, tal cual, pues, porque, bueno, ustedes que tienen una edad muy, muy similar, la verdad es que lo vivieron de la perspectiva del Target, lo cual me parece la raja, porque ese es el momento bacán para vivir Pokémon, creo yo, es la mejor edad, creo yo, pero yo lo viví, bueno, no es que fuera adulto, ni mucho menos, era adolescente, pero mi conexión con entrar al anime de Pokémon, para mí tuvo que ver completamente con el hecho de ser fanático de Nintendo. Para mí, ¿sí? El tema de Pokémon fue eso. Para mí, yo estuve ultra hypeado con la tontera de Pokémon porque yo era, bueno, como todos los que vivimos la primera mitad de los 90 con videojuegos, acá en Chile Nintendo fue básicamente un monopolio, entonces yo creo que todos los de mi generación que estuvieron metidos en videojuegos eran inevitablemente fanáticos de Nintendo. Entonces, para mí el tema de Pokémon fue algo que me persiguió y lo miraba, y que para mí como fanático de Nintendo fue muy revolucionario, porque por sobre cualquier cosa, por sobre el tema de Pokémon, por sobre el tema de lo que trataba la serie, pucha, yo la vi y, bueno, yo estaba ultra contento y casi llorando viendo la weá, porque para mí eran los monitos de Nintendo, po. Ya, grande experiencia, sí. Para mí, eso fue el motivo de por qué yo entré a Pokémon. De hecho, bueno, yo les comento un poco que, obviamente, yo ahí viviendo el tema de Nintendo, de Super Nintendo, yo tuve la suerte de tener las dos consolas y lo pasé súper, súper bien. Y una de las cosas que me trajo a ser fanático de Nintendo también era que acá llegaba la revista Club Nintendo, localizada de México. Entonces uno tenía toda la información fresca de lo que pasaba con Nintendo, ¿cachai? Las novedades, estaba informado del mes. Yo tuve el cueazo de de que mi madre, viendo que leía mucho también y eso le llamaba la atención, lo encontraba entre las cosas buenas que podía sacarle al tema de los videojuegos. Yo estuve inscrito en la revista Club Nintendo, pues a mí me llegaba mensual. Yo no iba al kiosco a comprarla, a mí me llegaba. Qué cuático esa experiencia de tener la suscripción. Mm. Las de los niños cool. Es que lo que pasa es que, claro, al principio sonaba como plata, pero en realidad tú terminabas ahorrando plata, porque, claro, pagabas de una, pero era más barato que comprar la revista mensualmente. Sí, me salía mucho más barato en un total, entonces yo estaba súper informado en el tema Nintendo, además de sumado que mis amigos también se informaban de otros lados, compraban revistas españolas, incluso de repente, una vez al año me tocó ver... Tú cachabas que primero existía el juego de Pokémon, sí. Después anunciaron una serie, después cachaste todo el trayecto, porque para mí la weá apareció casi, así como que, mira, hay un juego, oh, mira, tiene anime. No, como no, que pasó todo en paralelo. Yo lo viví brígidamente, de hecho yo me acuerdo perfectamente que acá en el podcast, probablemente la pausa acuerde, que yo he mencionado que una de mis revistas favoritas Club Nintendo de todos los tiempos es una que fue en el Chochinkai 95, el Space World de Nintendo ese año. Y que fue porque abrieron todo ese tema de los juegos japoneses, estos juegos que no llegaban acá y que muchos estaban basados en anime o tenían estética de animación japonesa. Entonces, para mí fue como una revelación esa revista, de enterarme de un montón de cosas. Y yo no voy a olvidar nunca, porque llega a ser hasta irónico y a ser hasta chistoso, considerando lo que importa Pokémon como franquicia para Nintendo ahora. Es que en la Club Nintendo hablaron como de 1000 juegos. Bueno, hablaron, bueno, no podría exagerar decir que hablaron como de 100 juegos, porque era como un equivalente de L3 ese año. Y hablaron de un montón de juegos de Nintendo, y justo tenían un cuadrado chico. Me acuerdo perfectamente de la revista, tenía un cuadrado chico, como de uno por uno, que decía: ah, por poco se nos olvida que Nintendo está haciendo un nuevo juego que se llama Pokémon. Una cosa que hola. Es que además se tardaron caleta el desarrollo del primer juego, sí. Y eran como 3 buenos programando, entonces en realidad, sí, se entiende que, puta, se me fue, pero totalmente, como que no era lo que esperaban que llegó a ser. Claro, no, bueno, claro, nadie se esperaba el éxito gigante de Pokémon, entonces, al principio, que ni siquiera se llamaba Pokémon, se llamaba Pokémon Monster nomás, Sega, no, todavía no tenían acortado el tema de Pokémon, y ellos decían, se viene un juego de Nintendo que se llama Pokémon Monster. Al principio a mí me dio lo mismo. Fue como, ah, ya otro juego de Nintendo. Y además que lo comentaron tan vagamente, sin fotos, sin nada, que era como, ok. Y después empezó a pasar el tiempo, y conforme llegaban las nuevas ediciones de la revista, empezaba a cachar esto que comentaban, de que era un fenómeno en Japón. Que era esto de, no, es que Nintendo dejó la cagada con este juego llamado Pokémon. De hecho, yo me acuerdo que al evento siguiente que fueron en Japón, la Club Nintendo reveló que lo iban a vender en 2 cartuchos diferentes, lo cual para mí eso era súper raro. Era o sea, de hecho fue parte de lo novedoso y de lo acuático, fue precisamente eso. Claro, que bueno, acá fue rojo y azul, pero en Japón fue rojo y verde. Entonces, al principio era como, ¿qué es esto? El mismo juego en 2 cartuchos, ¿qué está pasando acá? Así como una curiosidad con una... screenshot, una imagen de la revista que no se entendía ni una mierda, loco. Entonces, como que de a poco se iba formando, hasta que ya la Club Nintendo empezaron a hablar como de esto desde una perspectiva de fenómeno, de que en Japón había dejado la cagada, que estaban todos absolutamente vueltos locos. De hecho, yo nunca me voy a olvidar que en la Club Nintendo mostraron esta imagen que salían unos niños japoneses intercambiando Pokémon como en el metro. Bueno, Japón cosas. Sí, pues Japón. No me extrañan. Sí. Japón cosa. Entonces yo lo miraba y decía, ¿qué onda esta cuestión? Porque claro, yo igual había escuchado como de fenómenos, entre comillas, con el tema de los videojuegos en Japón, por ejemplo, el caso clásico de Dragon Quest y todo eso, pero la verdad, en el contexto como de este super fenómeno, era curioso para mí, era como, ¿qué está pasando en Japón? La propia... Cuando hablan de la fiebre amarilla, era verdad, porque a uno le llegó y claro, como cabro chico, como todo lo que causa furor le ponen nombres hueones. O tú decís que en realidad fue tan así de... Bueno, esta hueá fue la fiebre de Pokémon. Sí, era locura en Japón, era una tontera. Y ojo que yo estoy conversando netamente del impacto en Japón. Ni siquiera había empezado acá. Entonces yo leía la revista y era como... ¿Qué onda esta cuestión? Me es curioso. Y de hecho me acuerdo perfectamente que después cuando... Bueno, habían mostrado la beta de Ocarina of Time del Zelda en la revista. Un tiempo después como que empezaron a mostrar las imágenes ya como de este build mucho más avanzado de Ocarina of Time. Y esa vez, en esa edición de la Club Nintendo, mostraron todo lo que ya se venía de Pokémon para Estados Unidos. Y comentaron en esa edición de que se venía el anime de Pokémon en la revista de Nintendo, lo comentaron antes de que llegara la serie acá. Y incluso mostraron imágenes, me acuerdo que salía la imagen esta de Ash con Pikachu herido en el primer episodio, y que sale esta, weón, a esta altura de la vida, icónica, weón, imagen de stock de Pokémon, que sale de Ash con Misty y Brook corriendo, weón, que a esta altura yo siempre tiro la talla que es como la imagen del Che Guevara de los enfermitos de los 90, weón, porque, weón, una imagen que era inescapable, hubo un momento en que esa imagen estaba pegada en todo el planeta, weón. Loco, sí, hasta el día de hoy, pues sí, por ejemplo, ahora que fue el Levi's, la empresa de ropa, la marca de ropa, sacó ropa de Pokémon por el 25 aniversario. Pokémon empezó a hacer como muchas cuestiones de marca con distintas empresas, pues, y una fue esta. Igual tienen como a las imágenes de stock del año 99, pues. Sí. Quiero buscarlo. Dejen de reciclar eso, por favor, me dan vergüenza. Sí, que igual la iconografía, si se puede llamar así, de Pokémon noventera es inolvidable, porque era como esta locura así de cachar qué es esto, qué es esta cosa que está pasando. Entonces lo que me ocurrió es que yo igual estaba súper hypeado. Yo les quiero recordar que en ese momento estaba toda esta pregunta, esta duda de cómo iban a adaptar los videojuegos a otros medios, porque nosotros tuvimos un episodio acá en Otaku Nochosa que hablamos, por ejemplo, de la película Street Fighter 2, y que nosotros comentamos sobre esa experiencia de que eran años donde todavía se estaban cuestionando cómo hacer todo esto. Bueno, sin ir más lejos, los resultados gringos, que fueron bien caóticos, pues la película live action de Mario, ¿cachai? Como ese tipo de weas, pues. Entonces era como todo tan misterioso para mí, que el puro y simple hecho de que me dijeran que Nintendo tenía un anime cuando yo ya estaba full otaku, weón, para mí era como... ¿Qué es esto? Weón, yo estaba vuelto loco. Yo era súper fanático de Nintendo. Esos son mis años como locos de fanatismo por Nintendo. Justo cayó en un momento, además, bien duro para Nintendo, porque, bueno, yo creo que todos saben que Nintendo 64, por muy entretenida que sean los juegos, la PlayStation se la comió viva a nivel de venta. Entonces, también está como todo este tema de que Pokémon básicamente se carrió a Nintendo en esa generación. Sí, y en el Game Boy, así más encima. Para más encima. Entonces, había como toda esta incertidumbre, y yo me acuerdo perfectamente que lo comenté en el podcast de Japanimation y Kakoi, que lo grabamos un tiempo atrás, que yo, como iba a visitar esta tienda allá al Japanimation, me acuerdo de haber entrado piolamente, y antes de que dieran el anime acá en la televisión, allá estaban vendiendo los VHS gringos de 4Kids en Japanimation. Y eran originales, pues, eran en inglés, y eran tan sellados y toda la wea. Y me acuerdo estar así como viendo la vitrina y haberlos pillado y decir, conche tu madre. Era real. Bueno, sí, eso mismo. Tal lo que dice la Bea, bueno, esto es real, Nintendo lo está trayendo para acá, no podía creerlo, weón. Lo vi en la vitrina y cagué, weón. Y me acuerdo que en ese sentido, después en el colegio, que también tenía todos mis amigos ahí metidos en Nintendo también y en videojuegos en general, decía, weón, acabo de ver la weá de Pokémon, que obviamente yo no tenía ni un peso para comprar los VHS, po. Yo me entré nomás porque lo vi en vitrina. Y dije así como, weón, va a llegar Pokémon y va a dejar la cagada, weón. Y era como mi amigo decía así como, jaja, sí, weón. Profeta, sí, tal cual, así, no le juro, no pasarme a caca con la weá, pero le decía, loco, estoy viendo la weá de lo que se viene de Pokémon, va a ser increíble. Y mi amigo así como, ya, sí, seguro que sí, culiao. Y bueno. Sí, pues, y bueno, empezaron a darlo en Chilevisión, que a pesar de que la Bea comentó que se lo pilló de manera media random, yo me acuerdo perfectamente que en Chilevisión dieron comerciales de que se venía Pokémon, así como, pronto en Chilevisión, Pokémon, ¡pah! Y la weá. Entonces, para mí, que cayó justo en ese momento donde estaba la cagada con el anime en la televisión abierta, lo daban en el Club de los Tigritos, ustedes saben, la vitrina número uno del anime acá en Chile en ese momento. Totalmente. Entonces, cuando cayó la serie, weón, era como, weón, los monos chinos de Nintendo, weón, yo estaba más contento que la chucha. Para mí, la verdad, ese hype que tuve en un principio fue netamente porque era un producto de Nintendo, weón. Que, no, y además, claro, como decís, el tema, a ver, ¿qué otra serie tenía? ¿Sonic tenía serie, po? Sí, sí, pero o sea, a pesar de que me gustaba Sonic y todo, o sea, nosotros, bueno, allá en Gamer Café, les mando saludos, Oscar, hemos conversado mil veces sobre esta miserable experiencia como fanático de Sega acá en Chile al lado de otros países. Acá, como estaba comentando, Nintendo era casi monopolio en esa época, entonces... Mandaste saludos. Saludos a los cabros de Gamer Café. Sí, que, y claro, era bacán lo de Sonic y todo, pero no se comparaba con que me dijeran que era algo de Nintendo. Vea, para mí, o sea, sorry, soy una super fanboy, y lo tengo claro, pero yo tenía 13, 14 años y... Y de verdad fue... Esa fue mi carta de presentación. Tengo 30 y soy así todavía, así que... entonces yo me acuerdo haberlo visto y haber cagado. Y de hecho, a pesar de entender así muy vagamente que tal vez yo no era el target completo, tampoco es que fuera muy grande, si tenía 14, 15 años, era un pendejo. Pero... Igual tenía más o menos en claro que en una época en donde, no sé, pues con mis amigos nos juntamos a ver Akira, weón. Esta cuestión era como... Fue un poco como mis primeros indicios de división generacional. Porque a mí me gustaba, lo disfrutaba, pero ya tenía un par de compañeros que decían: ¡Ay, eres un pendejo culiado! ¿Por qué te gusta esa weá? Claro, porque llegó como... Esta es una serie para niños. Uh-huh. Entonces, y obviamente en los 90, a ti te gusta, por lo tanto, eres niño. Listo. Claro. De hecho, para mí también era como... Pero esta serie es de niños. Y uno como... ¡Ah! ¡Me gustan los bonitos! ¡Me gusta el Pikachu! Y es como, sí, pero es que esta serie a la vez no es niñitos. Sí, la verdad es que fue uno de los primeros momentos que yo tuve un poco de división generacional, que sentí ese tema. Bueno, tenía amigos que ya estaban full metidos, por ejemplo, Dragon Ball Z y la weá, entonces... Sí, los hombres veían Dragon Ball Z y las mujeres Sailor Moon. Sí, a pesar de que tú eres testigo de que para mí eso me importaba una callampa, porque era obvio. Sí, pero era la generación, era muy así. Sí, era muy así. Pues entonces, cuando empezaron a dar Pokémon, yo exploté. A pesar de supuestamente ser codomo en el sentido del género, a mí me encantó. Me acuerdo estar atrapado por el tema de los personajes. Me gustaba la trama en un principio, me agradaba. Bueno, ahí no sé si saben como todo lo que viene detrás de, bueno, el clásico del anime, en parte de la adaptación, que los personajes se llamen Satoshi y... Y Shigeru. Sí, pues Satoshi y Shigeru, que de hecho son los nombres que te venían default en el juego. Uh-huh. Entonces, técnicamente eran canon sin ser canon. Sí, pues, y que tenía la conexión con los creadores también, pues. Es que ese es como el dato rosa, perdón. Satoshi es de Satoshi Tajiri, que es el creador de Pokémon como concepto. Uh-huh. Uh-huh. Y Shigeru era por Shigeru Miyamoto, que los ayudó con el juego, con la creación misma. Uh-huh. Porque todo lo que es Pokémon, a ver, nació de Game Freak, la empresa. Uh-huh. Y Game Freak, en realidad, antes de ser una empresa, era una revista. Sí, todo y esta revista, claro, sí, ¿sigue? No, no, Dojin, dije, que era Dojin, que era independiente a cagar, así, hecha casi con vuelto el pan. Mm. Claro, porque, a ver, Satoshi Tajiri, él era como, bueno, otaku, o sea, perdón. Otaku. O sea, otaku como de maquinita, ¿cachai? De juego. El loco le encantaban los videojuegos, los amaba, y re pendejo empezó con este, en el colegio de este Dojinchi, de Game Freak, junto a Ken Sugimori, que es el que hizo el diseño de los... ya, ellos dos iniciaron Game Freak y dentro de eso salió como el concepto y concept art, y empezaron como a generar la idea de esto, po. Y de hecho lo que hacía Satoshi, el tipo se sabía juegos de memoria y sacaba trucos, y él, claro, en la revista de Game Freak publicaba los trucos para pasarse juegos. Uh-huh. Y así nació la cuestión, y ahí empezaron como a meterle más cosas, y de ahí nació este equipo pequeño que empezaron a hacer el juego, y el loco no sabía programar, así como muy haciendo las cosas. De hecho, muchos de los Pokémon nacieron en diseño de los sprites, y después se consiguieron a alguien como, oye, dibújame esto. Entonces, por eso hay por ejemplo, el Charmander, que tenía como una pequeña jorobita, el Charmeleon igual, habían cosas que discrepaban con el diseño dibujado, porque al final eran un sprite que alguien dijo, bueno, yo veo esto. Claro, veo lo que imagino. Claro, lo que me imagino. De hecho, bueno, la que creó Pikachu una mina, no fue Ken Sugimori. Me olvidé el nombre de la cabra, pero ella hizo varios de los Pokémon icónicos. Fueron de esta ilustradora. Ahí tendría que buscarte el nombre mientras conversamos. Sí, no, mira, si al final de cuentas, ahora que también vamos a entrar a lo técnico con la experiencia, lo que quiero decir es que yo quiero dejarlo así más o menos en claro para que no nos vayamos por las ramas, si no, no va a terminar nunca. El día de hoy, nosotros acá en Otaku Nocturno estamos hablando de Pokémon desde la experiencia del anime, porque si hablamos del juego nos vamos a ir a la mierda. Claro, tipo. Aquí a lo que, o sea, toda esta vuelta era para volver al tema de que cuando se habló de esta pasada de anime, a diferencia de otras series, claro, es como que partís del juego, no podís no hablar del juego acá, creo yo, en parte, por lo menos al principio, después sí se desliga, pero todo esto era para, porque primero en el manga la mascota oficial era Clefairy. Claro. Cuando me parece que el Pokémon 52 y Pikachu el 25, como que hicieron esa inversa, pero no me puedo acordar, en una de esas estoy hablando, weá, y alguien después me va a googlear y va a decir, oye, coche tu madre. ¿A quién se trajeron? A ver, no cachaba tanto Pokémon. No, pero... sí, mira, al final de cuenta, bueno, no sé si... Bueno, yo creo que tal vez para la pausa un poquito más novedad todo esto, porque no sé si sepa mucho como de la creación del juego. No, la verdad, como que mi único como acercamiento, porque yo, mira, hablamos de que yo no juego mucho, y una de las razones por la que no juego mucho es la misma razón por la que me dije que fui hardcore, porque si necesito jugar algo me voy a ir a la chucha jugando, es el problema. También por eso no juego. Es sanidad mental. Sí, no, es que soy súper obsesiva, la verdad. Entonces la probabilidad de que me vaya muy lejos jugando es demasiado alta. Pero lo que había visto es que, porque me compré una de estas mini Super Nintendo hace un tiempo, y algunos de los juegos que cuando los fui revisando me recuerdan mucho al gameplay de Pokémon, pero quizás son buena bola mía que me pasó con el Earthbound, que lo encontré súper similar a como a la mecánica de pelea de Pokémon, pero quizás bola mía nomás eso. Tiene algo que ver. Un poquito, de cierta manera, pero en realidad el tema de videojuegos no, que si no nos vamos de la chucha, no va a ser dedicado al juego, no es la idea, pero a lo que voy con esto es que todo lo que está diciendo la Bea, lo confirmo, es completamente real. Ahí sí, si quieren googlear al respecto, bacán, pero yo hoy día creo que nos centramos más en la experiencia del anime y empezamos a hablar como de lo técnico de eso, ¿les parece? Sí. Ajá. Porque ahí es donde esperaba. Porque a lo que iba con eso también era la vuelta del anime, es que de dónde se sacó y que por qué es Pikachu, po. Ah, dale. De todas las cosas, claro, po. Ahí es donde venía de esta revista, la revista después saltó al manga, después de esto, claro, tenían a Clefairy, y cuando hicieron el salto a la transición, se saltaron al Pikachu. Sí, es cierto. Vamos a lo técnico, ¿les parece? Ya. Porque bueno, hoy día, como usted está escuchando, estaba hablando de la adaptación de los monos chinos de Pokémon, que como yo les comentaba, en un principio, lo conocíamos como Pokémon Monster en la revista Club Nintendo, que bueno, si es que hay alguien que todavía no lo sepa, por X motivo, nunca se sabe, hay que comentarlo igual, que Pokémon está unido de Pocket Monster, Pokémon, que bueno, yo de hecho... Ahí me vine a enterar de una utilización que se ve muy poco en el idioma, pero gracias a Pokémon vine a aprender para que usaran el acento en inglés. ¿Por qué? Porque usan el Pocket Mon de Pocket Monster y con la I le pusieron el acento, que eran las dos palabras unidas. En vez de un guión, una cosa así. De Pokémon, de Pocket Monster, y lo unieron con el acento. Ya. Sí, de hecho, a mí al principio era llamativo y decía, ¿por qué los gringos usan acento? Bueno, no tiene sentido. ¿Cachai? Y es un guión entonces. Sí, entonces era de Pocket Monster. Y claro, pues si hay gente que no lo sabe, pues, por si acaso, hay gente que no escucha para aprender cosas, Pokémon está unida a la palabra Pocket Monster. Y bueno, como ustedes se lo deben estar imaginando por lo que comenté, por mi experiencia de lo que leía en la revista Club Nintendo, esto fue, bueno, un gigantesco fenómeno en Japón. Mucho antes de lo que pasara acá. De hecho, yo creo que haciendo un poco de historia, los RPG en ese momento no eran particularmente muy populares fuera de Japón. Todo el mundo sabe que fue Final Fantasy VII el que empezó a, dejar más mainstream el concepto de jugar RPG acá en Occidente. Entonces yo creo que incluso en un principio a mí se me pasa por la cabeza que Nintendo ni siquiera tenía la intención de traer esto fuera de Japón en un principio. Es que de hecho parte de la campaña publicitaria para sacarlo de Japón fue el anime. Claro, exactamente. No he hecho así como quizá adelantarme un poco, pero esto de que los Pokémon digan su nombre en Japón no se usa. Po. Claro. En Japón hacen ruidos random, pero cuando uno, como la típica talla que dicen, ay, ¿y qué fue primero el nombre del Pokémon? O cuando, como, ¿por qué dicen su nombre? Uh-huh. Y eso fue para ayudarle a los niños a memorizar los nombres de los Pokémon. Sí, pues. Por eso Charmander, es como, oye, ¿qué Pokémon es ese Charmander? Como uno dice, oye, que sanan hueones, y es como, sí, por eso lo hice, porque dudaban de su capacidad. Entonces, ahí es donde tienen esa hueá que digan su nombre, pero lo cierto es que en Japón hacen ruido, algunos dirán guiños a sus nombres, pero la mayoría... Sí, sí, tal cual. No, sí, sí, es verdad, sí, es verdad. Sí, sí, Pikachu, Pikachu es una excepción a la regla, de hecho. Habían, la mayoría de los Pokémon simplemente hacían ruidos. Y yo por lo menos siempre he considerado y he entendido que era un producto demasiado hecho para Japón. De hecho, bueno, como lo último que iba a comentar de videojuegos, porque si no, de verdad nos vamos a ir a la mierda. Se supone que Pokémon iba a ser uno de los últimos juegos para el Game Boy, y la wea le fue tan estúpidamente popular que básicamente como que reseteó la vida del Game Boy. Si ustedes se dan cuenta, la vida del Game Boy duró caleta, fueron como más de 10 años. Sí. Entonces la popularidad de la serie fue tan popular, así tan gigante, que bueno, allá el juego estaba transformándose en un fenómeno que ya había escapado del tema de los videojuegos, sino que ya era como una cosa social, donde incluso ya como la familia empezaron a preguntar qué era esto, que estaban los caros chicos tan metidos, bla, bla, que Nintendo, que la gente detrás de Pokémon no fue ahueonado, obviamente se le ocurrió, se le prendió la ampollita automáticamente, decir, tenemos que hacer un media mix de todo esto. Porque... Oye, ya me acordé, no fue por muchos, muchos años Pokémon Red y Blue de lo más vendido, o sea, Green, pero de los juegos más vendidos de como la historia, así. Sí, por mucho, mucho tiempo. Y de hecho, al principio esas ventas las carreaba solo Japón. Pues después, cuando empezó el tema de Estados Unidos, ya, bueno, cartuchos vendidos por todos lados, lo cual por eso de repente me da un poco de rabia ver los juegos antiguos que estén tan caros en eBay. Saludos, pero bueno. Y decidieron hacer el tema de los monos chinos porque era muy obvio que necesitaban sacar plata de todo esto. Además que creo que Pokémon creo que tiene una cosa bien particular también como a nivel de planeación de anime, porque si bien nosotros hemos conversado de repente de cosas que estaban dirigidos completamente a vender juguetes y ese tipo de cosas, por ejemplo hemos hablado de My Girl Girls, que nosotros sabemos con la Pau que la intención era vender juguetes, porque lo hemos hablado mil veces, ¿no es cierto? Para otra serie. Pero Pokémon es una serie de anime que es revolucionaria en el contexto de querer vender algo. Porque cómo está hecha, cómo está formada, cómo te explican las cosas en la serie, estuvo hecho de una manera tan elocuente, tan fácil de entender. Eso de la Bea que comentaba que le parecía entretenido cada vez que lo veías, yo creo que también tiene mucho que ver con eso. Que... no solamente el éxito de Pokémon se queda en Pokémon. Pokémon dejó ese legado gigante para que naciera Digimon, para que naciera Monster Ranger, para que naciera Medabots, para que naciera todas las series. Claro, como que ahí quedó la cagada con Pokémon. Entonces, bajo esa prisma, la serie se la pasaron a Oriental Light and Magic, que es este estudio de anime fundado en 1990, y que ellos realmente tenían un equipo que ya había trabajado hace mucho tiempo antes en Minky Momo. Muchos de ellos habían pasado por esa etapa, pero que tenían esta nueva compañía, este nuevo estudio de anime, y que antes del anime de Pokémon habían hecho Wedding Peach, que ya hemos mencionado aquí varias veces en el programa de manera indirecta, más que nada por los juguetes de la Pau. Sí. Ellos hicieron Wedding Peach y además hicieron Gunsmith Cats, grandes ovas, weón. Entretenidísimo ovas de Gunsmith Cats. Entonces, era un estudio que se estaba probando, pero al mismo tiempo ellos antes habían trabajado con Nintendo en otros productos. Entonces... Oye, y ahí levante la manito. También de que era un estudio más o menos barato. A ver, sí. Nunca le tuvo fe a la serie Pokémon. O sea, no. Era como puta, ya, así como que hay que aprovechar el boom. Como para, claro, casi que era como, estamos vendiendo los juegos, vendamos juguetes, puta, agarrámonos de un anime. Entonces se consiguieron, yo sabía que la serie la hicieron con súper poco presupuesto. Está hecha con el vuelto del pan, y se nota, sí, es por ver la animación, cómo está hecha la serie. Sí, la serie no deslumbra por su calidad de animación precisamente, sí, está hecha con el vuelto del pan. Y hasta el día de hoy. Sí, a pesar de que creo que he visto cosas como más o menos modernas que igual me llaman la atención, pero la verdad en ese momento era un estudio que se estaba probando y que gracias a que tenía conexiones con Nintendo de antes fue que los mandaron para allá. Yo estaba comentando que habían hecho Wedding Peach y Guns Meet Cat y ya para después, así para que quede un poco claro, ellos han seguido manteniendo esta relación con Nintendo estrecha. De hecho, ellos hicieron Inazuma Eleven, el anime de Inazuma Eleven, después hicieron Yo-Kai Watch, que bueno, allá en Japón fue un gigantesco éxito, acá no mucho, la verdad, pero bueno, teniendo todas esas conexiones, hicieron la película de Animal Crossing, de Tobutsu no Mori. Oh, eso no cachaba. Ah, hicieron la película de anime de Profesor Layton, las películas de Profesor Layton, entonces tienen toda esta conexión con Nintendo. Ya. Tienen todo este nexo. Y bueno, entre otras cosas, creo que lo más curioso es que con el paso de los años, probablemente por la fama comercial que tuvieron con Pokémon, empezaron como a adueñarse de otras franquicias que también los llenan de lucas. Por ejemplo, allá en Japón, junto con Pokémon, se llenan, bueno, los bolsillos con Cardfight Vanguard, que es un anime de cartas, como Yu-Gi-Oh, así, que acá no pasa nada, pero en Japón la aman. Bueno, ¿Ese es de Vanguard? ¿Es el juego de Vanguard? De las tarjetas Vanguard. ¿Qué fue primero? ¿El juego de cartas así como Yu-Gi-Oh? Que bueno, es que Yu-Gi-Oh más encima va a ir a manga y manga anime. Yu-Gi-Oh fue como un manga que cuando llevaban dos episodios dijeron, oh, sabéis que parece que lo más entretenido de todo el manga era el juego de cartas. Sí, era el... Un loco, cuando leí el manga de Yu-Gi, ahí paréntesis, cuando leí el manga de Yu-Gi, se me pasó esa cuestión, o sea, yo sabía que era eso, porque se trataba como el rey de los juegos. Claro. Y el loco tenía caliente de juego y mataba gente y... Y claro, como que lo que el mini arco que mejor le fue el capítulo de las cartas, y la gente en las cartas que escribía a la Chonen, le decía, weón, empezó a preguntar por las reglas del juego de cartas. Y la gente empezó a preguntar mucho, como, oye, ¿qué choro suena eso del juego de cartas? ¿Qué choro suena? Entonces le dieron otro capítulo de manga, y otro capítulo, así como, era como un mini arco, un par de capítulos. Y la cuestión no salió de ahí, le fue tan bien que dijeron, bueno, esto es. No, y de hecho Yu-Gi-Oh también bebe de la popularidad de Pokémon en la época, yo tengo clarísimo, así como a nivel marquetero por lo menos. Claro, como el concepto de multimedia, agárrate de aquí a que si Pokémon, pues de cierta manera es casi como un spot publicitario continuo para vender otras weas. Sí, claro. Pero bueno, a pesar de todo, Oriental Light and Magic también tiene otras cosas interesantes. De hecho, vuela la cabeza pensar de que la gente que hizo el anime de Berserk, el primer anime de Berserk, que es como que chucha que lo haya hecho la gente de Pokémon, hicieron anime de... Sí, bueno, hicieron Stranger Kurumi, hicieron Comic Party. Yo les comentaba que ahora están llenándose el... Comic Party. Sí, con la plata con Cardfight Vanguard, y ahora actualmente, que es como en un corte absolutamente, diametralmente diferente con Locodomo que hacen, sacaron Odd Taxi, que lo están dando ahora. Es de ellos, sí. Son locos, yo estoy viéndolo, me encanta. He escuchado buenos comentarios de esa serie Odd Taxi. Sí. Odd Taxi es de OLM, de Oriental Light and Magic. Oh, buena. Y bueno, la gente que le gusta Pokémon sabe de que el creador de Pokémon es Satoshi Tajiri, no me quiero gastar mucho con eso, pero la verdad es que este tema como que pasa para otro lado, porque aquí yo quiero hablar de la gente del staff del anime, obviamente, que la gente realmente lo encargado, o sea, a pesar de que Tajiri fue supervisor de la serie, por ende igual él metía la cuchara en las decisiones, igual era importante él en la serie, pero bueno, una de las cosas bien llamativas es que casi toda, por no decir, yo diría que como el 95% de Pokémon en anime hasta la fecha, loco, lo cual es como holy shit, está dirigida por la misma persona, que es Kunihiko Yuyama. Kunihiko Yuyama tiene 68 años actualmente, y él, antes de entrar a este estudio, él se hizo famoso por Minky Momo. Él fue el director de Minky Momo, y antes de hacer Pokémon hizo, por ejemplo, la película de Leda, de Gen Musen Kileda. Hizo Goshen Time Tangle, hizo Windaria, y de ahí saltó a la televisión ya a dirigir él con Wedding Peach, que creo que es un anime que vamos a tener que hablar un día, sí o sí, Pau. Porque... ¡No! Estoy hablando mucho Wedding Peach. Ah, hemos hablado no, demasiado. No sé, por concepto me repele, ni siquiera sé de qué se trata, pero ya solo el hecho de que la transformación final de alguien sea vestirse de novia es como me duele en el feminismo. Bueno, cosas nomás. Pero que... es un Magical Girl de novias? Sí, sí. Algo. ¡Oh, ahora me tinca! Bueno, ahí no, estamos. Por favor, no. Gustos colores, Pau, así es la vida. Y también, por ejemplo, hizo la película de Slayer's Return. Hizo la película de Summer Beginning de Kimaguri Range Road, que dentro de los fanáticos de Kimaguri es una película súper controversial. Súper controversial, bueno. Así que como que el loco tiene muchas, muchas cosas que igual son interesantes. De hecho, Leda a mí me encantaría hablarla algún día en Otaku no Shoso. Pero lo interesante del caso es que Yuyama... Bueno, desde capítulo 1 hasta la fecha sigue siendo el director de Pokémon. No solamente de la serie de televisión, sino de las películas. Que es el mismo... ¡Wow! El loco ha hecho... Dejémoslo que ha hecho el 95% de Pokémon. Oye, el viejito ahora con las últimas... entre Sol y Luna y esta... Entonces, espérate. Él es el que odia a Ash y no lo deja ganar. Puede ser. El mismísimo. Puede ser, puede que vaya por ahí. Aunque, bueno, imagino también... Imagino a Ash esperando que muera el viejo, por favor, déjame ganar. Aunque también puede también que ver con la persona que la escribía en esa época, que no sé si la Bea se acuerde, porque me acuerdo que cuando ocurrió esto fue noticia, dio la vuelta al mundo y mucha gente es como, oh, que... Originalmente Pokémon estaba escrita por Takeshi Shudo, que él falleció el 2010, él tenía 61 años. Sí. Yo me acuerdo que fue noticia, lo leí en blogs de internet, lo leí en redes sociales, que fue como, wow, qué onda. Porque este compadre es el que básicamente adaptó el juego al anime, po. Lo cual espérate, es... ese no fue el que se mató después de hacer Pokémon 2000 y porque no. Le robaron su idea y su concepto. No. Ese no es esa persona, no. Él murió... Ah, ya, y no el... No el Cursed que... No, ese nivel de Cursed. Pero Chudo murió por una... Tuvo una hemorragia, por lo que estuve cachando. Yo esto me enteré recién ahora para el programa. Yo no sabía esto, uh-huh. Yo sabía que había muerto, pero parece que el amigo era bueno para el copete. Oh, ya. Yeah. Ah, eso explica caleta. Así que parece que como que para ahí se le fue la mierda la salud, por lo que estuve cachando. Pero este compadre adaptó el juego de Pokémon a la historia, a la bueno, convulsionada historia de Pokémon, hasta el 2010. Lo cual eso es mucha responsabilidad. Mm. Uh-huh. Bueno, entre algunas cosas que he escrito, escribió Minky Momo junto con Yuyama. Escribió capítulos de Stop Hibarikun, que me llama la atención eso. Uh-huh. Escribió varios capítulos de Nadeshiko. Y además es el creador de Lugia, del Pokémon Lugia. Entonces sí es él, po. Este weón, ese loco, el escritor de Pokémon Lugia, sí, ya. Sí, es el mismo tipo. Él está, no solamente era trago, el loco tenía una vida de excesos en general, digámosle. Ya, él cuando creó a Lugia para la película Pokémon 2000, o si quería hablar después de esa, ahí mejor meto el... No, dale, vamos, dale. Ya, él sí. Creó a Lugia, primero él era como el Pokémon maternal. Ya, y creó a Lugia en el concepto de como la madre agua, ¿cachai? Y era su Pokémon. Y el loco lo hizo para la película. Y cuando como que dijeron, bueno, lo vamos a meter en el juego, el weón como que, puta, triggerió y todo, y se pegó el show. Y no solamente, fue como un hito fuerte ahí como tema. Y más encima después cachó que era sin género. Porque en general los legendarios, con tal excepciones, son... sin género. Claro, no tienen género nomás, no especifican nada. Entonces, claro, pues loco como que se le echó en la personal, y más encima era la mascota de uno de los juegos, y el loco así como... No, así era como mi Pokémon de la película y la web. Es que cuando comentaste lo del... Dijiste que se había suicidado, yo no entendí eso. Ah, no. Sí. No, ahí fue mala mía. Ah, ya. Era... No, pero sí caché que había un loco que está hecho bolsa con exceso en la vida. Y ya, sí, era el mismo. Ya, sí, este caballero, sí. Escribió, de hecho, en la biografía es como, no, yo escribí capítulos borrachos, sí. Sí, Sí, tal cual. Estuve. Esto, bueno, yo lo sabía muy vagamente. Esto me informé para el episodio del día de hoy. Parece que varios capítulos lo escribió borracho. Sí. Dios. Ah, sí. Bueno, él hizo harto para Pokémon, hizo harto del universo del anime de Pokémon. De hecho, básicamente el equipo Rocket es casi un invento de él. Entonces, igual tiene harto que ver cuando él falleció el 2010. Bueno, también estábamos comentando que mucha gente sabe y siempre se lo va a atribuir Forever and Ever, que los diseños originales de Pokémon en el juego y que saltaron el anime son del legendario del maestro Ken Sugimori, que yo siempre tiro esta talla chistosa de que es como, para mí siempre ha sido como una cosa irónica, como casi en el borde de lo irreverente, porque Ken Sugimori llenaba los bolsillos al máximo con Nintendo cuando todo el mundo más uno sabe que el buen es ultra fan de Sega. No tenía idea. De hecho, su arroba de Twitter es Super32X, po, weón, o sea. Sí. Ah, yo pensaba que era. Ya, ahora entendí. El weón así, pero ultra enfermo de Sega, po, weón. Entonces, me da mucha risa. De hecho, bueno, él hizo. Ay, ¿cómo se llama este juego? Pulseman. Pulseman de Sega Genesis. Tiene los diseños de Sugimori. Que bueno, Sugimori es un loco que se reconoce automáticamente porque. Los ojos que dibuja son como muy verticales, así como muy lineados. Le pone mucho énfasis al tema de los peinados, como que, sobre todo las chicas que tienen como estos peinados así como con rulitos. Siempre le ha puesto mucho detalle como a un estilo de dibujo que lo reconocía al tiro, vos veas, supongo que Patito lo cachai. Un segundo. No he cachado los otros del Pulseman, así que no podría comprarlo, pero lo más probable es que si lo viera fuera como, ¡ey! Pero Sugimori es muy reconocible, pero más allá de eso, dentro del propio Pokémon, él tiene un estilo de dibujo que tú lo veías y decías, esta es Pokémon, incluso aunque no caché los personajes. De hecho, se nota el tiro cuando él dejó de hacer los personajes, porque claro, pues antes él hacía todos los líderes, él diseñaba todo lo que era como los personajes NPC importantes, y casi todos los Pokémon, ojo que él no los hizo todos, pero hizo varios de los Pokémon, y claro, pues de a poco empezó a pasar a como director artístico, como solamente parte como supervisar los diseños y todo, más que creaciones propias, pues. Y ahí uno empieza a notar como, oye, los Pokémon se ven como raros, están como bien distintos ahora, y ahí uno... Sí. El cambio de mano. Es reconocible. Tú has visto ahora harto Pokémon, ahora que la estuviste viendo para el podcast, no sé si te llama la atención el estilo de dibujo, porque todo eso viene de Sugimori. Es que es como para mí como el estilo de dibujo default de Pokémon. De hecho, está de pasada, vi como el estilo de la última serie que salió ahora. Me encanta. Y no, de hecho lo encuentro súper bonito, como me gusta como salto como generacional. Eso pasó con Sol y Luna. Hace un par de años con esa generación de videojuegos, ahí hicieron ese cambio de arte mucho más infantil y como más caricatura. Pero hasta XY seguía siendo similar al clásico. Ah, lo de Sugimori. Sí. ¿Te gusta el diseño entonces, Pau? No sé si es que me guste, pero era como... Es Pokémon, en fin, como que no hay más cuestionamiento, porque ahora lo estaba viendo... Y per se hay algunos diseños que no me gustan tanto, los colores sí me gustan caleta, pero también es como parte de mi infancia porque yo dibujé mucho imitando el estilo de ojos que tiene Pokémon, caleta, porque era como lo que estaba cuando éramos chicos, ¿no va? Sí, bueno, Sugimori es clásico, casi todo el mundo lo reconoce automáticamente cuando salen sus dibujos. Como decir Dragon Ball, sí. Sí, es como una cosa como de Toriyama. Dragon Ball, Pokémon. Sí. Ah, sí, tiene su estilo bien particular. A pesar de que también hay que destacar que los diseños originales de Sugimori eran para el juego, que lo adaptaron al anime, y que la persona encargada que estuvo haciendo este tema para el anime se llama Sayuri Ishii. Ella es la que agarró el trabajo de Sugimori para adaptarlo en los frames de animación de la serie, y que también está muy metida en el tema de Nintendo, porque también hace los diseños de la animación de Inazuma Eleven. De hecho, ha estado invitada a las últimas cosas también. Ella fue la directora de animación de la película de Animal Crossing, la de Dobutsu no Mori. Y antes había trabajado, por ejemplo, en Mermaid Forest, estos ovas de Rumiko Takahashi, de terror. Había hecho los ovas de Makeruna Makendo. Y hizo los ovas de Wedding Peach, que aquí se cacha el tiro del equipo. Ya va a tener que hablar de Wedding Peach, ya no hay escapatoria. Ah, ahí está harta gente de Winning Pitch metida, entonces quería también comentarlo porque Sugimori siempre sale al tema, pero ella es muy importante también, pues siempre hay que destacar la gente que es como de la obra original y los que adaptan el anime, eso siempre es importante. O sea, sin ir más lejos, todo lo que se discute con Sailor Moon, Sailor Moon Crystal, y todo el mundo dice, puta, que extraño los diseños de la otra chica, pues. Entonces, como que ese tipo de cosas son importantes. Y igual, quiero, esto acá yo me persino loco porque para mí particularmente, sobre todo ahora ya soy más grande y ya como que el tema Kodomo ya no me llama tanto la atención, para mí esto es por lejos una de las cosas que más se me ha quedado con Pokémon en mi vida y que todavía lo disfruto y lo valoro caleta, que es el tema de la música instrumental que está compuesta por Shinji Miyazaki. A mí particularmente la música de Pokémon es por lejos lo que más se ha quedado en mi vida. El tema background general de la serie, que tiene canciones adaptadas del juego original, pero que también tiene canciones nuevas, para mí es la raja, weón. Como que toda la música de la serie es la zorra. No sé cómo, por ejemplo, es para ti eso, vea. Es que, como te digo, que para mí partí como con el anime, sabiendo que después, decantando en el tema de que había un juego y que era como todo una mezcla de cosas. Uh-huh. Claro, pues para mí, como que no me lo cuestionaba mucho de chica. Yo vi el anime y después jugué y era así. Uh-huh. Ya, pero la música no te llama tanto la atención, entonces hasta el día de hoy, si me refiero así como en un general. Me gusta, pero tampoco es como fuera de los openings que me encantan. Uh-huh. No. Dale. No, te mentiría, pero totalmente me gustan mucho los openings, los endings, pero nada en particular de la... Excepto la última adaptación de la canción de Líderes de Gimnasio. Uh-huh. Que para mí era muy normal que era así nomás. No. Dale. ¿A ti, Pau, te gusta la música de Pokémon? Estaba pensando, mientras vi las películas de nuevo, que hay todo un tema con el soundtrack. Uh-huh. Que, bueno, primero cuando empecé a ver la versión japo del anime, fue como, me sentí completamente estafado con el opening, pero porque es demasiado bueno el japo. Ya, qué sí, chucha. Sí. Lo va a hablar. Y bueno, la instrumental tiene una cosa súper, súper reconocible. Como estas como sonidos como de peligro y cosas así. Uh-huh. Pero por otra parte, está, por ejemplo, en la primera película está todo este soundtrack de gringo que viene con M2M y la cuestión. Yeah. Sí. Sí, qué horrible. Es que en realidad se fue For Kids. Sí, de hecho lo vamos a hablar, tranquilas. Es que yo le iba a decir que a mí me encanta M2M, entonces a mí me gustaba mucho cómo quedaba el final de la película con el Don't Say You Love Me. A mí me pasa que, lo quería dejar para que habláramos de la película, no importa, ya lo tiraron ya. No es que no me guste M2M, lo encuentro piola ese tema, pero en Pokémon ya no sé. No sé, yo pienso en las canciones latinas, sí, esas que letras hiper apasionadas, no sé. Es cosa de tener el CD de la película y habían canciones así como It's Vacation, pero como, no. Salían temas de Britney Spears, de Cristina Aguilera. Sí, sí, eso mismo. Me gustaba la de las vacaciones de Pikachu, de la segunda película. Pero sí era como... ¿Por qué son todas estas canciones que yo escucho como en la radio y están en el CD que dice Pokémon? Pero bueno, es que yo no entiendo, supongo. Bueno, yo la verdad es que vacilé caleta. De hecho, bueno, ahora que vamos a hablar después del tema de 4Kids, yo agradezco ahora, sobre todo, que disfruto mucho de la música, que menos mal que como a nosotros nos llegó la versión gringa super editada, menos mal que no cambiaron la música, weón. Menos mal que no. Le salía muy caro. Sí, le salía muy caro. Es que quiero recordar que, por ejemplo, a los gringos le pasó esa weá con Dragon Ball, po, weón. Si Dragon Ball tiene otro soundtrack, y es horrible, culiado. Me estáis hueviando. Sí, es terrible, asqueroso. Sorry para la gente que. Los gringos que lo aman, pero para mí, weón, es como. Dragon. Dragon Ball. Ese tema es de la versión gringa, po. Entonces, vas a ver. Es que los gringos en general tienen los openings. Primero, el opening como que por ley tiene que tener escenas de la serie. Entonces esta cuestión de que les llegan openings hechos solamente como introducciones como sin escenas de la serie, como, no sé, weón, como que les rompí el cerebro, parece. No, sí, además tiene que ver con la imagen esa, no, es que los soundtracks de Japón son demasiado melódicos, la weá, y tiene que ser como una weá más de acción, y la weá. No, pues, y lo otro es que tienes que decir el nombre de la serie en la de Naruto, así que es más encima más moderno. El Dragon. Pokémon, y te repiten, oye, que estaré viendo Pokémon. Sí. Es verdad eso último, pero a lo que voy es que ni siquiera va con el tema del Omen y lo N, simplemente hay series en Estados Unidos que le cambiaron la música instrumental también, entonces yo agradezco que por último esto no haya pasado en Pokémon, porque a mí me encanta. Yo creo que ahí tiene que ver con que está basado en un juego, sí, también, puede ser. Y que quizás sí le salía muy caro. A pesar de que tiene canciones originales, pues, de hecho, también eso quería destacar. A mí me encanta el soundtrack, güey, cuando sale el equipo rock y dice tirin, tirin, con el piano ahí, güey. No sé, tirin, tirin, tirin, tirin, tirin, tirin, tirin. No sé, a mí me encanta el soundtrack de Pokémon. Me gusta, por ejemplo, Caleta, esa canción que siempre salía cuando se acababan los episodios. Es como hasta emotiva ese tema, güey. No sé, me acuerdo, mentiría. Puta, lo siento, pero a mí me encanta, loco. Ya, a mí el trabajo de Shinji Miyazaki es la zorra y es lo que más vacilo actualmente. Que bueno, este compadre curiosamente ha estado estancado en Pokémon de por vida, weón. Como que el 90%, el 90% de su trabajo musical viene de Pokémon. Y antes de eso, que va a sonar hasta chistoso, porque bueno, acá no pasó. Porque hablando de series que le cambiaron la música y que llegó editadísima de Norteamérica acá a Chile, él había cosechado mucha fama en Japón porque él hace la música instrumental de Chin-chan. Así que por eso este compadre lo metieron para Pokémon. Él estaba en un momento de fama muy grande. Bueno, Chin-chan allá en Japón es gigante. Sí, Kodomo. O sea, no, pero Chin-chan no es un Kodomo. Chin-chan no es un Kodomo. Se los dejo claro. Y como curiosidad que me enteré hoy día, loco, hoy día investigando el programa y fue como, wow. Ahí para la gente que se acuerda, bueno, es que este buen hizo la música de los goleadores, weón, de Wall FH, weón. Y bueno, ahora ya lo tocaron porque es parte de la experiencia acá. Nosotros acá en Otaku Nochoso hemos comentado que afortunadamente, como buenos latinos que somos, hemos tenido la experiencia, a diferencia de los norteamericanos, de tener esta volada original, lo más fiel posible a lo que pasaba en Japón con un montón de series. Afortunadamente, pero no fue el caso con Pokémon. Porque Pokémon nos llegó directo del trabajo que hacía en Estados Unidos gracias a 4Kids, esta empresa norteamericana. Originalmente tenía el nombre de Laser Concepts, y que una de sus obras más famosas antes de Pokémon es que habían producido junto con Rankin Bass a los Thundercats. Nosotros conversamos un poquito al respecto de eso cuando hicimos el episodio del último unicornio, ¿te acuerdas, Pau? Sí. Y que ellos realmente pudieron hacer esta volada porque tenían contacto con Nintendo of America antes de Pokémon. Ellos habían hecho publicidad y trabajo de merchandising para Nintendo of America desde el año 87. Y justo cuando consiguieron los derechos para traer Pokémon a Estados Unidos, ellos se cambiaron el nombre a 4Kids y trajeron esta versión que tiene el opening cambiado y el poke rap y los nombres cambiados. No, espérate, el poke rap es japo. O sea, sí, pero el cambio es considerable. Sí, pues, pero porque tenéis otros nombres, po. Sí, claro. O sea, sí. Si tenéis todos los nombres de los poke, o sea, como decís, como biribiri, betapetan. Uh-huh. De repente tenéis que pasarlo a como Oddish, Grimer. No sé, pues Pidgey, Pipi. No, esa rima un poquito más. Que de hecho eso estaba hablando cuando revisamos para el capítulo, que me encontré con la lista, porque yo nunca había visto los nombres en japo. Y son puras onomatopeyas. Sí son. Porque por ejemplo el de Charmander era... Es super fome el de Charmander. El Hitokage es salamandra, sí, en japonés, y chao. Y era, claro, la cosa es que como está en katakana y el ki es que es de fuego, pero sí, pero ki, ¿cachai? Pero por último acá es Charmander, pues no, salamandras así. Me encontré fome cuando caché que era Hitokage y era salamandra. Es como que saliera un side dog que se llamara Duck, a secas. como, okay. Bueno, pero Ghastly es Ghost. Sí. Fantasma pero, en inglés nomás. Pero por último, un cambio, no sé. Pero bueno, efectivamente, si es que alguien no lo sabe, que no está escuchando, obviamente hicieron un cambio notorio en el tema de los nombres. Bueno, el tema de los Pokémon se quedó en los juegos, pero también a los personajes les cambiaron los nombres. Sí. Claro, es que ahí, bueno, es una mezcla de... Ahí yo no sé qué fue primero el huevo y la gallina. Yo no sé si tradujeron primero los nombres de los personajes para el juego o lo hicieron en paralelo el anime porque llegó casi todo junto. A mí me da la impresión de que fue paralelo. Bueno, yo les puedo comentar con exactitud que el anime en Estados Unidos, en 4Kids, empezó 20 días antes de que saliera el juego en Game Boy. Fue el fue el 8 de septiembre de 1998. Claro, entonces tuvieron que haber trabajado en paralelo. Imposible que hayan hecho uno antes que el otro. Entonces, lo más probable es que, bueno, ahí en la localización se tuvieron que ir como mezclando. Yo creo que ahí tuvo que haber ido más del trabajo de localización del juego. Sí, puede que haya sido algo más o menos conjunto, lo creo, porque si no hubiera sido una locura, ahí tiene que haber una coordinación, la verdad, porque si no, bueno, los choques que habrían... O de frente a decir, toma, esta es la lista de nombres, por lo menos para lo importante, porque lo es este NPC como, mira, ahí viene Laurita con su Sandrew, no, pico. Sí. La vida se llamaba, no sé, Sachiko, y aquí se llama Laurita... Y de hecho yo te iba a hacer esa pregunta, Beita, que yo sé, bueno, para la gente que nos está escuchando por primera vez, solamente porque le interesa Pokémon, nosotros le comentamos que acá en Otaku Nuchoso, en general le hemos intentado dar el hincapié siempre como prioridad a la experiencia japonesa, por ende yo te quería preguntar, Bea, ¿tú has visto Pokémon en Japón? Sí, po. De hecho, sí, es que, bueno, como te comentaba cuando me preguntaste como más o menos que cachar al respecto, encuentro que Pokémon es tiene un japonés súper básico, es súper simple, y como uno cacha la dinámica donde tiene que decir, ach, yo te elijo, no sé, pues tú, me ha ayudado, por ejemplo, el Impactron, el Human Bolto, entonces hay cosas que ya no necesite, como que el mismo contexto y la simplicidad que tiene la serie te ayuda mucho a entenderla en Japón, incluso sin subs o sin pescar tanto. Yo la vi hace 12, 13 años atrás sin subtítulos, porque quería practicar mi japonés con Pokémon y sirvió bastante, excepto con el culiado de Niart con Mewtwo, o sea, con Mew, porque... Bueno, y ahí está un poco más difícil, pero el resto era algo súper simple de entender. De hecho, para la gente que estudia japonés o le interesa aprender el idioma, Pokémon es una excelente opción para practicar japonés. Súper recomendable. Para practicar, afinar el oído, usan hasta las conjugaciones verbales básicas, po, como oraciones cortas de niño. Po. Entonces, claro, pues que para uno puede decir, ay, los hueones, pero cuando lo escucháis, como de playita y bacán. Y para ti, Bea, ¿fue chocante o fue bacán? Yo supongo que para ti, por tu gusto por el japonés, también te ha sido bacán. Claro, fue mucho, mucho más bacán que la experiencia de escucharlo en inglés. ¡Oh, thank you! pero acercándonos además al tema latino, que va más encima, bueno, mucha gente sabe que este es como un caso moderadamente similar a lo que conversamos con Ranma y medio, donde el doblaje latino decidieron tomarse sus libertades y que algunos personajes son mexicanotes, pero a la vena, directo del barrio. Sí, dijeron ya, como salga esta weá y... Pero, bueno, ahí le he contado una anécdota, el clásico meme donde están comiendo bolas de arroz, y Brooke dice, hey, ¿quieren comer estas ricas donas? Las rellenas con jalea son mis favoritas. Y uno como, weón, son bolas de arroz, qué weón, tío, pasa. Y uno que más encima veía otros animes, sabía que esas weas no eran donas. Bueno, primero, sabías lo que era una dona. Segundo, veías otros animes y cachai que comían bolas de arroz. Entonces, no tenía sentido alguno. Y como meme, el juego de celular, el Pokémon Masters X, había un evento de como de concurso culinario. Y en uno va Brooke, y no me acuerdo con qué, a qué otro personaje va, y le dice, oye, vamos a ese stand de allá, tienen donas, las que están rellenas de jalea son mis favoritas. Así que ahí también... Como la referencia. Están, sí... Entendí esa referencia, ¿no? Momento meme. Dale, porque de verdad la experiencia es diferente, pero para la Pau fue para el programa, ¿no es cierto? ¿Tú no habías visto nunca Pokémon en japonés? No, porque era como una cosa que la había visto tanto cuando chica, por eso me olvidó premencionar que mis papás, no sé qué tanto los hinchamos, pero nos compraron los VHS originales. ¡Wow! Ay, yo también sí. Los tengo, un par por lo menos. Wow, o sea, ya. No todos, pero sí también un par. Sí. Y la vi siempre así, entonces de repente, de hecho, muchos de los capítulos que tengo, creo que a mi hermano particularmente le gusta mucho el capítulo de Caterpie. ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! Yo quiero decir, chicas, que ambas ustedes tuvieron una gran, gran fortuna con el tema de Pokémon, porque, bueno, acá... Bueno, yo, de hecho, es súper tercermundista lo que iba a decir, a pesar de que no sorpresa para nadie, porque esto se ha conversado mil veces, pero weón, no catch Game Boy, el emulador de Game Boy de esa época, tiene una responsabilidad en la popularidad de Pokémon, weón, pero yo creo que más grande que el Game Boy acá en Latinoamérica, weón. Yo lo jugaba en disquete, Pokémon, uh-huh. Y era un juego por disquete, entonces de repente me acuerdo que le pedía a mis primas así como si me podían prestar el Yellow, y yo tenía el disquete... De Yellow, po, y con eso jugaba. Sí, pues, sí. Que, bueno, así como pequeño paréntesis. Siempre se ha comentado eso de, no, es que tener Game Boy era de plata, era de mucha plata. Yo más bien creo que no tiene tanto que ver con la plata, porque, por ejemplo, tener Game Boy y comprar juegos de Game Boy era más barato que tener Super Nintendo, por ejemplo, ¿cachai? O ni hablar de esa generación de Nintendo 64, PlayStation, Sega Saturn, que para mucha gente era accesible en esos, al principio en esa época. Pero lo que ocurre, por lo menos en mi mundo cercano, que yo, como mucha gente sabe, porque vengo de Gamer Café, tengo esta cercanía con el tema de los videojuegos, me pasa que mucha gente acá en Chile o en Santiago que tenían Game Boy era porque habían optado tener Game Boy en vez de tener consola casera. Oh, ya, yeah, ok. Es como, no, yo quiero tener Game Boy, no quiero tener Play o Super, quiero tener solamente Game Boy. Como que esa gente tenía Game Boy. De hecho, no sé por qué, bueno, pues tiene un poco de sentido, pero en general mis cercanos que tuvieron Game Boy, que jugaron Pokémon en Game Boy, era porque tenían hermanos y se prestaban el Game Boy como por horario, como que estaban organizados con los papás, como, ya, tú vas a tener el Game Boy hoy día y tu hermano va a tener el Game Boy mañana. Sí. Como algo así. Pero la verdad es que esa experiencia de, por ejemplo, tener consola casera y además tener Game Boy acá en Chile era de contados con los dedos. Yo tenía varios compañeros con Game Boy, pues como decía, un colegio en plata, compañeros viajaban, ¿cachai? Entonces tenía mi hermano, nos llevamos por un año, tenía un como mejor amigo, que el loco tenía como 3 Game Boy, porque claro, primero tenía la normal, después los papás le compraban la Pocket, después le compraban la Color, después le compraban la Color, pero al hermano. Entonces el loco le prestó la Game Boy a mi hermano con el Blue porque no lo jugaba, pues. Y ahí con mi hermano vacilando el Game Boy con los juegos, pero era todo prestado, porque al final... Tenían, bueno, tenían y la mismo, y no sé, la usamos como un año, o sea, quizá no tanto, y mi percepción de niña pequeña me hizo pensar que lo tuvimos tanto tiempo. Pero ser. Claro, me dio la impresión de que, porque mi hermano se pasó el juego, yo me pasé el juego, la primera vez compartimos la misma partida con mi hermano, no, era todo así... Sí, bueno, era un pequeño paréntesis nada más para que sepan, ¿no? Que bueno, aquí el doblaje latino, obviamente, casi probablemente mucha gente se acuerda. De hecho, yo debo aceptar que, no sé si la Bea lo vivió en algún momento como yo, pero hubo un momento que era moderadamente peludo conseguir fansub de Pokémon de la versión japonesa original. Un poquito. No sé por qué no te creo. No tenía internet. Era un poquito difícil, lo de 4Kids está en todos lados. Todos lados, de hecho conseguirla en inglés era re fácil, pero conseguirla sin japo, sin ninguna edición. Es que cuando chica, como te digo, para mí entender la diferencia entre ver series y ver, esto es un anime, no existía en ese entonces, sí, bueno, entonces me iba a ir a buscar el japo original. Yo te cuento de visión otaku, un ochoso, guatón culiao. Se te la cuento desde esa perspectiva. Porque es efectivo que acá la gente se acuerda del doblaje latino, que hicieron muchas prestaciones con el tema Mexicanote. Todos se acuerdan de James, que me acuerdo que lo hacía José Antonio Macías, este doblaje. Sí. Y que como que al principio era así como una wea simpaticona, y ya con el paso del tiempo yo creo que a este weón le dijeron, ya, di la wea que quieras, culiao. O sea, a ver, sin ir más, James era un personaje súper fome en japonés. Después, con el tiempo, ahora como que han cachado, o sea, más canchero y todo en Japón también. pero en los primeros capítulos, bueno, primero el equipo Rocket era súper serio, no sé si se acuerdan ustedes, ellos eran como, somos malos, malos de verdad, y sí, ellos empezaron a volver meme con el tiempo, pero al principio los locos eran cosas serias y eran malos. Era la mano derecha de Giovanni. Más o menos. No sé. Sí, o sea, eran ridículos. Ya, eran ridículos, lo tengo claro. Pero lo que pasa es que el nivel de ridiculez aumenta considerablemente, Pau, con la serie. Sí. A ver, si yo me acuerdo todavía del diálogo de Jesse en el primer capítulo cuando sale y Misty como que le echa la foca por puta, porque, claro, Misty venía emperrada con la cuestión de la bicicleta que Ash le quemó. Y le como que le grita a Jessie y ella dice, a pesar de ser bonita, es muy bobita. Sí. Se ríen así, yo, oh, buen diálogo curso. No, sí, el doblaje de Pokémon, bueno, sumado al tema de 4Kids, que es lo que estaba encerrando toda esta experiencia acá en Occidente entero, la verdad, porque fue en Europa también, fue exactamente lo mismo. La verdad es que acá dio ese resultado. Bueno, de hecho yo también me acuerdo, por ejemplo, que esto es como una wea muy secundaria, pero nunca me voy a olvidar que las hermanas de Misty hablaban fresa, hablaban así. Entonces como que tenía un montón de mexicanos de encima, y que quería destacar el día de hoy que la experiencia japonesa es súper buena. Yo la verdad es que puede ser que mucha gente extrañe el tema, específicamente el equipo Rocket, que sí, acepto que le pusieron pino en el doblaje latino y que es más ridículo, es más talla, bueno, obviamente tiene un humor arraigado a Latinoamérica, por ende te puedes reír con ese tipo de cosas, lo entiendo. Pero la verdad es que la experiencia de Pokémon en japonés fue bacán, bueno, yo la conseguía, bueno, lo que me interesaba, yo la verdad lo hice más que nada para practicar mi japonés en un principio, pero... Uh-huh. Pero la verdad lo pasé bien. Bueno, la primera vez que vi el opening de Pokémon. Ahí. Uh-huh. Bueno, yo dije, weón, la media diferencia. A mí el primer opening no me gusta tanto en Japón. La canción. Mata, mata, mata, mata, mata. A mí, bueno, ahí seguramente Jaime también le voy a comentar. El tema de que la que canta todas las voces, o sea, todos los openings de Pokémon, hasta Sol y Luna, que recién cambiaron, es la actriz de voz de Ash, voz de Satoshi, la Rika Matsumoto. Entonces, ¿cómo tiene que haber sido para los japos? Porque además canta como mujer y claro, muchas veces, casi siempre, las voces de los niños pequeños las hacen mujeres, pues, en japonés. Entonces, escuchar a la misma voz de Ash cantando el opening, pero como más femenino, no sé cómo se tomará en Japón, no sé, Hayama, si tú cachai en su momento, si alguien se lo cuestionó. Yo creo que incluso al principio no lo sospecharon hasta que vieron los créditos, joder. Así como, oh my god, pero bueno, la cosa es que acá se acerca este tema, y nosotros lo comentamos siempre acá en Otaku Nochoso, Beita, que es el tema de los seiyus en la versión japonesa, que, pero justo antes de saltar eso, yo quiero decir que no lo habíamos dicho, de hecho, acá en el blog de Hanagumi lo vamos a destacar bien, pero... Nosotros, como estaba hablando de Pokémon desde la experiencia pre-2000, la retro que nosotros comentamos, nosotros el día de hoy vamos a hablar de Pokémon como experiencia hasta Yoto. Como que hasta por ahí vamos a hablar. Entonces, lo que quiero comentar es que de toda esa experiencia, bueno, no sé si usted se va a dar la paja de ver Pokémon en japonés a esta altura de su vida. Tal vez ya lo encuentra un recuerdo de su niñez y no está ni ahí ahora que es adulto en verla de nuevo porque tiene otros gustos, bla, bla, bla. Pero lo que sí le quiero decir, weón, es que el opening de Yoto, el OK, weón, de Matsumoto es maravilloso, weón. Es maravilloso. Bueno, es mucho mejor. ¡OK! ¡OK! Eso. Weón. Sí, es mucho mejor que el primero. Es que a mí me gusta mucho más ese que y el de... Pero ya es como la parte de tercera generación. Pero el de OK me gusta mucho más que el primero. O sea, por eso quizá como hace un par de años me senté a escuchar todos los openings en Japón. Entonces ahí como que hice mi propio ranking y ahí el primero no. Sí, pero que la raja, que curiosamente es como irónico, porque yo con la Pau habíamos hablado anteriormente que, a pesar de todo, porque es el opening de Yoto, el OK, por cierto, sí. El tema de 4Kids de los viajes Yoto probablemente es mi canción favorita de Pokémon de 4Kids. Es que ¡Es imposible no amarlo! Todos quieren ser unos maestros, sí. Todos quieren siempre resaltar, todos quieren encontrar atajos. Sí, es un clásico. Es como tan happy, además, es demasiada felicidad el tema, así que también lo encuentro bacán. Pero honestamente, y soy sincero, bueno, ok, es mi tema favorito de todo Pokémon del anime, bueno, me encanta esa canción culiada. Además que es como rockera, Rika Matsumoto le pone más power que la chucha cantándola, bueno, no sé, la encuentro muy loco, la de Alola es la mejor, lo sí, siento. Sí, no, no lo he visto todavía ese. Luego me acuerdo cuando la cantó en vivo acá, en la Anime Expo, dejó la cagada. Sí, porque bueno, de hecho pasemos el tiro, eso, bueno, ya lo acaban de decir, lo dejamos más que claro. Bueno, aquí hicieron los cambios de nombre, pero Ash Ketchum, que el apellido Ketchum, siempre todos huevían con Ketchum en esos años maravillosos, que en Japón se llama Satoshi, está interpretado por Rika Matsumoto, maestra única seca que estuvo en Chilito. ¿Cuándo vino a Chilito? Ya no me acuerdo en qué año fue. Hace como 3 años, creo que fue el 2018. Sí, bueno, tiene que verse como el 2018. Vino Rika Matsumoto acá en Chile, que bueno, la verdad es que ella tiene un repertorio de sellos no muy grande, pero al mismo tiempo yo creo que tampoco lo necesita porque es fucking Satoshi, po, weón. Porque vos le das de comer, he tenido pega desde hace 25 años, ¿no? Sí. No necesito más. Nosotros acá en Otaku Nocturno la hemos mencionado 2 veces. La primera vez fue porque comentamos de que ella era Rumi en Perfect Blue. Y que fue como chocante saber que H Rumi en Perfect Blue, como weón, qué chucha. Y también lo mencionamos porque cuando hicimos el capítulo de Hunter, nosotros mencionamos el OVA de Hunter, que salió antes de la serie de televisión, y Gon está interpretado por Rika Matsumoto en ese OVA. Ah, que no hemos hablado de eso. Yo no sabía, sí. Siento un fraude. Lo habíamos conversado en el episodio, tranquila. Lo habíamos conversado en el episodio de esto, pues estaba mencionando estos dos ejemplos. Y que también al mismo tiempo nosotros mencionamos que, a pesar de que una serie que no hemos hablado de ella, otro papel que es muy realmente famoso y querido acá en Chile es que ella era Futaba hoy en Estar Arrestado. Oh, ya. No cachaba. Sí, ella no tiene muchos papeles, pero bueno, vive, come y se compra sus Porsche gracias a Satoshi. Así que... Es que parece que la mina dice, no quiero hacerlo más. ¿Cuántos millones quiere? Sí. ¿Cuántos millones necesitas? Sí, yo creo que se va a morir haciendo a Satoshi. Sí, bueno, además ha conservado la voz súper bien, así que... Sí, no, yo creo que el anime muere el día que ella muera, ¿no? Sí, probablemente, pero bueno, la cosa es que, bueno, ahí ya, bacán. Está Pikachu, loco, que bueno, nosotros hemos conversado acá del fenómeno Pokémon de la época, y Pikachu, bueno, yo creo que a esta altura es más famoso que Mickey Mouse, por loco. Sí, más o menos. El Pikachu guatón. Cuando era guatón, conchito madre, weón. Qué grande, weón. Bueno, me dan ganas de abrazar al Pikachu guatón, no como ahora que es flaquito. Bueno, Pikachu está interpretado por Ikue Otani, que ella se especializa en hacer voces así como ultra, ultra finas de monos chinos. Nosotros lo comentamos anteriormente en Otaku Nochoso porque era Merle en Escaflone. Espera, pero Merle era la mina gato. Sí. Bueno, no sé cómo me acuerdo, a mí ni siquiera me gustaba Escaflón, ya. Bueno, ahí lo tiene, era Merle en Escaflón. Pero yo creo que junto con estos dos papeles, ella no necesita vivir así, no necesita trabajar, no necesita hacer nada en su vida, porque... Loco, es como, hay comercial de un nuevo producto Pokémon, listo, Denis pega. Hay un corto, pega. Hay, bueno, cualquier mierda que tenga que salir Pikachu, aunque sea un pica, por lo menos le llegan regalías, po. Sí, y acá es lo que lo comento, porque no solamente se queda con Pikachu, porque además es Chopper en One Piece, po. Tony Chopper. ¡Wow! Entonces, está forrada de plata, pero por todos lados. Ah, chaval. De hecho, ya trabajando también. Otani tiene una anécdota bien única en el mundo del seiyuu, que como las voces de los Pokémon, varias de ellas, cuando no les cambiaron los nombres, se mantuvieron en la versión de 4Kids en el anime, creo que ella es una de las pocas seiyuu de la industria japonesa que, como su voz es repartida en todo el mundo, le llegan las regalías de las licencias de todo el planeta. Sí. Es un negocio redondo. Sí, entonces ella tiene que facturar, compadre, pero puede dejar de trabajar, puede quedar muda y la mina va a seguir ganando plata. Cosa que usen su voz reciclada de algún otro y tome. Sí, acá en Latinoamérica me acuerdo que empezó como a saberse bien eso porque se compartía mucho ese video, era como un programa de televisión japonesa que eran todas historias. ¡Diga Pikachu! ¡Pikachu! Sí, sí, sí. Early YouTube y como con datos freak, me acuerdo, y era como porque hay una onda, una persona haciendo esa voz, weón. Es que bueno, es un tono de voz bien, bien duro. Sí, yo creo que debe ser peludo, pero bueno, Ikue Otani es Pikachu. Misty, cada uno se llama como Kazumi en la versión japonesa, está interpretada por Mayumi Izuka, que nosotros la mencionamos hace un tiempo atrás porque ella era Sakuya Kusamisho en Tenchen Tokyo, este personaje exclusivo de Tenchen Tokyo que más como que la odiamos que la amamos, ¿te acordáis, Pau? ¿Cuál era? Era la rival nueva, la que hacía el triángulo amoroso en Tenchen Tokyo, que era como esta, que no era extraterrestre, era de Sakuya, sí, pues eso. Sí, Sakuya, sí. No, el Tenchen Tokyo era el como que menos me gustaba porque no entendía porque ya no estaba en la casa, weón. Ni siquiera pasa por eso, de por sí es mala. Nosotros lo dejamos claro ese día, como que todos dijimos que valía callar para Tenchen Tokyo, así que es como LOL. Pero ella es Sakuya en Tenchen Tokyo. Es Milena en Escaflone, por cierto, que también lo mencionamos cuando hablamos de ello. Es Cleao en Orphan, la chica rubia que acompañaba a Orphan. Nanaka Nakatomi en Mahoutsu Kaitai. Es Makoto Sawatari en Canon. Y es Trombón en Mega Man Legends. Así que en videojuegos también tiene harta pega. Brook o Takeshi está interpretado por una super ultra leyenda del seiyu, un gigante del seiyu. Creo que de hecho no lo habíamos mencionado nunca en Otaku no Shoso, curiosamente, a pesar de lo gigante que es Yuji Ueda, este compadre especialista en estas voces así como un poco. Bueno, él tiene un tono bien particular, puede ser o muy visionen o puede ser muy adolescente. En el contexto del anime, para la gente que no lo ha visto en japonés, la voz de Brook es como bien particular, la verdad. Es como, no es de un caro chico, es como una cosa media como, porque como demostraba como era de piedra en la weá, todo eso, tenía como esa. ¿Te acuerdas cuando tenía la familia con los 10 cabros chicos? Y el papá que era como rudo. ¿Se acuerdan? Sí, hermano. Verdad, tenés que ilusionar y toda la cuestión. Sí, mira, ¿cómo era el nombre? ¿Yuji? Yuji Ueda, legendario. De hecho voy a empezar a mencionarlo porque realmente yo aquí destaco un par de cosas porque este weón es gigante. Entre algunos de los papeles que tiene es Sanosuke Sagara en Rurouni Kenshin. Es Horohoro en Shaman King. Ya, o mi esposo. Es Keitaru Urashima en Love Hina, el protagonista de Love Hina. Akito Tenkawa en Nadeshiko. Es Billy Taragiri en Gundam 00. Es Hiroyasu Ueda en Chobits. Bueno, aquí como chiste, yo creo que la pausa acuerda se va a cagar de la risa. Era Barenbo en Digicharat. ¿En serio? ¿Verdad? Sí. Y en videojuego es Jim Saoto en Marvel vs. Capcom. Y es Blanca en Street Fighter 4. Así que le pagaron por hacer. Trabajo. Sí, pero leyenda, po. Leyenda. Gigante. Inesperado. Sí, inesperado, un poquito. Pero este compadre hace de todo y también está ultra forrado de plata con Brook. Y obviamente nosotros tenemos que comentarlo porque son tan protagonistas como ellos que el equipo Rocket. Donde, weón, ¿qué decir? Todo el mundo lo sabe, weón. De hecho, incluso aunque usted no cache la experiencia japonesa de Pokémon, tal vez lo haya escuchado hablar, pero una vez más, en Otaku no Shoso aparece Musashi o Yessi, donde la versión japonesa está interpretada por la reina de los 90, Megumi Hachibara. Weón, sí. La grande. Weón, ¿qué es esto? ¿Qué agregar ya a esta altura de esta mujer? Cuéntate un opening de los 90 que no haya sido cantado por la Megumi. No, un personaje que no haya interpretado, si hizo la mitad. Bueno, ¿qué decir, Pospo? Yo creo que hasta el otro día no hay nada que agregar de Megumi Hachibara. No necesitamos. Nada, bueno, leyenda. Y bueno, la persona que hace de Kojiro, o James, en la versión japonesa, era alguien que nosotros habíamos mencionado, un especialista en guachines, que era Chirichiro Miki. Nosotros lo mencionamos acá en Otaku no Shoso porque era Takumi Fujiwara en Initial D. Y que entre los personajes es Kisuke Urahara en Bleach, es Akira Yuki en la franquicia Virtua Fighter hasta el día de hoy, es Assassin en Fate Stay Night, Tatsuma Sakamoto en Gintama, y también nosotros lo mencionamos hace tiempo porque era Tachi en Gravitation. Ah. Wow. ¿Quién me ves? Y ahí se sacaron a los medios seiyuu como para el equipo Rocket. Para mí Pokémon no es sin equipo Rocket, no es Pokémon. No es Pokémon. Ajá. Y que, ojo, que aquí también. Oye, pero Meowth. Sí, Meowth por eso. También, por eso, esto quería, por eso quería mencionar. Porque lo de Meowth no se queda corto. Porque además, el Pokémon que habla, weón. Sí, ese es don detalle. El traductor. Sí, pues sí. Ay, es un personaje importantísimo. Bueno, Meowth está interpretado por Inuku Inuyama. También Seca. Ella hace. Bueno, por ejemplo, ahora está con Pega porque hace a Certine en My Hero Academia. Pero en general, la verdad es que yo creo que otro papel que también mucha gente le gusta harto es Shaman King, está Manta Yamada. Sí, Mantita. Ahí está, esos son como sus grandes personajes, pero honestamente, bueno. Otra persona más que no necesita trabajar más en su vida, si quisiera. También, sí, no, ella dice, me retiro hoy, y le dicen ya. Sí. ¿Con cuántos billetes te quedas? Yo creo que contesta el teléfono y responde con ña, así sin querer, queriendo. Yo creo, porque esa pobre mujer tiene que pronunciar. No, le sale muy caro decir ña. Sí. Muy caro. Bueno, esos son los sellos de Pokémon, los quería destacar porque hay de todo, pero hay una leyenda gigante. Pero hay unos que siento que el nombre se lo hicieron en Pokémon. Por ejemplo, la Rika Matsumoto. O sea, sí. A ver, no es como que se hizo la carrera con H. No. Sí. No es como que hablaréis de Megumi Hayashibara, que tenía el medio currículum y le dijeron, oye, ¿te querís venir a hacer a esta mona? No era como así. Oye, vos ven, cántate un par de openings ya este cabro chico. Ok. Claro, podríamos decirte que Rika Matsumoto dijo, ok. Porque Rika Matsumoto, claro, es su gran papel de su vida, pero para Megumi Hayashibara era Marte. Pero eras otra, ¿o no? Sí, creo que la cambiaron. Que bueno, que por cierto, así como... Porque en Japón es re difícil que cambien seiyuu. Como detalle, la chica que hacía la voz de Jesse, el doblaje latino, falleció creo que este año. Hace poco, de hecho. Hace poco. Me acuerdo que fue noticia y todo, así que... Pero eso, la verdad es que Ella así como dato rosa, los actores de voz de Jesse James se llevaban re mal en persona. Entonces cuando los intentaban traer juntos para las expo, anime expo y cuestiones así, era como, ya, pero no viejo, si va el otro weón. Oh, qué paja, no sabía. Yo lo sabía así como, quizá, puta, era como rumor de pasillo, pero yo sabía que no los podían traer juntos por eso. Oh, era de a uno. Entonces, claro, como igual el Mesías hacía más voces, claro, pues te los podís traer como por otras cosas, pero no te los podías traer como equipo Rocket. No tenía idea de eso, qué terrible, weón. Qué penca, weón. No, imagínate, pues, tener que simular toda esa química en voces y llevarte mal con el weón. No, lo profesional que tenés que ser para eso también. Sí, lo creo. Que no sabía, vale, vea, no cachaba ese detalle, que penca. Bueno, ella lamentablemente falleció. Así que igual una lata todo eso, pero bueno, pasa mucho acá en Otaku no Chiyoso, que te imaginarás que por los años que han pasado las series y películas que mencionamos, esto sí, como los actores de voz de Leorio, po, en japonés y en latino, que fallecieron como el mismo año, una wea así. O ahora hace poco, se fue el año pasado y esto, como, casi que fue como en coronavirus, que recuerdo que murieron ambos, una cosa así, el Leorio antiguo, ojo, el de los 90, el otro no... Hasta donde sé, sigue vivo. Hasta donde sé, primero están distintos. Bueno, el último detalle que quiero comentar, antes que pasamos los spoilers y hablar de la serie, va ya decir sus capítulos favoritos y todo eso, yo quiero mencionar que esto es demasiado importante dentro del tema de la producción de la serie. La serie fue muy, muy popular, tuvo gran rating, fue un éxito asegurado, pero... bueno, quedó la cagada. Supongo que todos se acuerdan del famoso episodio de la epilepsia. Sí. El diablo, qué epilepsia. Entraba el diablo en los niños chicos porque Pokémon era muy violento. Eso me dijo el cura, el sacerdote. No quería decir. Esto dijo mi tía. Mira, seamos sinceros, esto es una historia que la sabe todo el mundo, más uno si hasta la parodiaron en Los Simpsons, po, weón. A ver, ahí, bueno, ahí también todo eso tiene que ver con este mismo estudio más barato y que les dieron presupuesto caca, po. Los colores tienen que pasar por un montón de procesos para que al momento de... se llama como un tipo de planchado. Y además de que tienen que pasar como que había una mezcla de colores que no le pusieron como el intermedio, ni le hicieron el proceso adecuado al color, y eso generó estos episodios masivos de epilepsia. Al final era lo mismo que ver una prueba para que te gatillara un episodio epiléptico. Y obviamente, entre los niños que sabían y los que no sabían que tenían epilepsia, fueron casos masivos de ataque. Yo creo que eso es lo peor de todo, los que no sabían que tenían epilepsia y no pasó esa weá. Sí, yo creo que ese es el mayor tema, que, mira, esto lo comento por su responsabilidad, pero... estaba en internet los episodios de Pokémon antes de que pasara esto con las luces sin modificar, y por si acaso había gente que no lo sabía y se lo había preguntado alguna vez en la vida, es por eso que la versión de 4Kids, que la quedaban acá, bajaba el brillo cuando salían los rayos y las Pokébolas cuando las tiraban, y que era muy notorio como bajaba el brillo en la serie acá. Yo no me di cuenta. ¿En serio? Bueno, era weón, para mí era como, weón, ¿qué le está pasando a mi tele, weón? Mira, si me di cuenta en su momento, no me acuerdo. Ya. Capaz, no tengo recuerdos de eso, así. Bueno, y ahora en todas las series, cada vez que vean brillos, yo me acuerdo, en Boku no Hero, weón, están en las peleas y el brillo sube y baja, weón, que weón, amar. De hecho, todo eso trajo legislación nueva con el tema del anime, pues sí tuvo repercusiones. De hecho... Algún día, muy a futuro, si nos toca hablar de Carecano sufrió considerablemente con la web de Pokémon. No sé si conoces esa historia. La voy a dejar ahí como para futuro. No, después. Ahí te lo comento después, pero la voy a dejar ahí para futuro, porque eso fue don tema. Porque este tema de la epilepsia fue controversia mundial. Hay un video de incluso en YouTube del día siguiente en la televisión japonesa que tuvieron que poner a una señora a hablar en la tele de lo que había pasado en la parte cuando ya era el próximo capítulo de Pokémon. Tenés que pedir disculpas a la nación entera, weón. Entonces, bueno, y también este mensaje en los animes que sale ahora, como no vea la tele, como vea en una habitación iluminada, no lo vea tan cerca. En todos los capítulos sale como... el disclaimer, y bueno, y ahora que dejó de salir, todos los capítulos tienen este bajón de luz, po. Sí. Qué horrible, pero bueno, se entiende por qué. Y bueno, ese era el capítulo, para los que no sepan, de Porygon. En ese capítulo se subían a un Porygon y entraban a la web y un montón de cosas. Se supone que en el anime todos los Pokémon tenían al menos un capítulo, porque era esto mismo de darlos a conocer y publicitarlos para que los conociera ya todos, porque eran pendejos y que supieran 150 nombres, si no se sabían las tablas de multiplicar. Imagínate de repente ponerle 150 personajes. No había fe. Y claro, pues bueno, esto mismo de que ya mencionamos, de que los Pokémon digan su nombre y que cada uno tuviera su capítulo. Y ese era el capítulo de Porygon, particularmente. Que alguna vez dijeron, oye, no recuerdo haber visto el capítulo de este Pokémon, es porque aquí no llegó. No, lo cortaron completamente. No, claro, aprovecharon de que la serie no tiene esta continuidad y... El famoso episodio de las tetas de James Bond, qué clásico. El concurso de belleza, ese fue el capítulo de Dratini. Y ese no solamente tiene la censura, bueno, porque había un concurso de belleza y entra Misty, James, o sea, Jesse, y claro, pues como... Pokémon era totalmente transgresor, y bueno, en general Japón pasa cosas de género. James era, siempre hacían como crossdressing con Jesse, y esta vez derechamente los dos entraron al concurso de belleza, y James tenía, aquí llegó como, es que James se operó y fue mujer ese capítulo, pero no tenía como una como teta ficticia, aprovechando que es caricatura, y se las podía agrandar, y se las agarraba, y se agarraba la joma. Y ese capítulo además también tiene armas. Entonces tenía una mezcla de que amenazaban a Ash con una pistola. Y poco antes de ese capítulo había típicos tiroteos gringos, como ya no recuerdo ni cuál, alguno debió ser. Y también ahí está el tema de las armas con los gringos, así que también. No, chao. O sea, hay harto corte en la versión de 4Kids, y por eso yo comento que la versión japonesa tiene alta experiencia. De hecho, igual tiene un poquito de weas más ecchi también de repente, weón. Yo me di cuenta cuando, ahora que sobre todo quise rememorar algunos episodios para este episodio, que fue como, weón, qué no chucha, weón. Hay unas partes donde huevean a Misty, weón. Entonces como que, sí, hay de todo, pero hay hartas cosas cortadas. De hecho, yo no sé si te diste cuenta, Paola, que la viste alguno en Japón, que tú dices que no la viste toda ni cagando, pero algunas cosas. A ver, la sensación de los personajes es completamente diferente. Uh-huh. Y en general disfruté caleta, como la interacción, acostumbrarme también a los nombres, y que algunas tallas me funcionan mil veces mejor ahora, especialmente en el segundo episodio. Porque el profesor Oak llama y tiene esta como cámara por detrás y está preparándose con las cuestiones de química, se está haciendo como un ramen instantáneo y son cosas como que está muy chica para entenderlo. Y en realidad pasan como mil cosas por capítulo, pero me gusta y aparte se siente diferente, me demoró un poco en acostumbrarme. Pero particularmente Satoshi es el más diferente, creo yo. Es que aquí Satoshi llegó como un pendejo weón, sorry. Tan estunda, como de verdad podía ser tan estúpido. Y en el otro simplemente es un niño. Sí, es verdad. Es lo que dice la Beita, como que se siente un poco más inocentón en la serie japonesa. Claro, es un niño. Es un niño conociendo las cosas y viajando. Aquí es directamente estúpido. Algunas cosas, así que uno es como... Ah, bueno, y para el que no se va, bueno, y también Hayami seguramente ha contado cosas culturales japonesas que uno siempre dice, ah, los niños que dejan la casa a los 10 años, los papás irresponsables y cómo no los secuestran y cuestiones. Pero para la cultura japonesa, un niño sea a los 10 años caminando solo en la calle, es como, ah, sí, pues, ¿y por qué no podría? Y uno aquí así como, loco, ni a los 15 podéis salir tranquilo, ni a los 30 podéis salir tranquilo. Ni a los 3, ni a los 40 podéis salir tranquilo, si da lo mismo. Si claro, y allá así de 10 añitos, como ya listo, sal por el mundo. Sí, listo, gracias mamá. Sí, eso es parte de eso, que también aquí como tercermundista también sorprende, pues, como que chucha. Sí, bueno, la verdad es que la serie fue súper exitosa y el día de hoy ahora vamos a hablar, tío, del tema de la serie con los spoilers y todo, que también vamos a comentar, por cierto, que... vamos a hablar de la experiencia de las películas. Yo quiero hacer aquí un poco de mea culpa, porque fue algo que me di cuenta hace dos días atrás. Yo había comentado a la Pau, y bueno, después posteriormente la vea, que íbamos a hablar de Pokémon, la primera película, la de Mewtwo Strikes Back, que se conoce acá, y de Pokémon 2000. Pero me di cuenta que la tercera película también es P2000, y pido disculpas, pero no voy a hablar de ella porque no la vi. ¿Cuál es? La de Entei. Yo sí la vi, la de Entei con los Uno. Esa nunca llegó, las otras llegaron al cine y todo. Entonces la experiencia como de... La experiencia como de verla, porque las otras te daban la carta de Mew promo, las tres aves legendarias promo. Ah, sí, sí. Espera, ¿tú lo puedes confirmar? Yo lo sé, pero como yo no fui al cine, nunca lo viví, pero yo he escuchado de que efectivamente acá en Chile también regalaron las tarjetas. Sí. De hecho, ¿cuánta gente fue a ver la de Pokémon 2000 más de una vez? Porque te dan las tres aves legendarias, pero una carta por vez, po. Entonces para tener las tres cartas tenías que ir tres veces a ver la película. Entonces, esto ahí era como todo un tema, po. Pero la de Entei no salió, po. No, de hecho, después de eso dejaron de salir las películas acá en el cine y ya pasaron como straight to DVD, así. Ah, ya. Yeah. Acá, ojo, acá, porque en Japón están todas en el cine, po. Sí, estoy testigo de eso pasó, pero de todas maneras es pre-2000, pero bueno, eso. No es tan buena, así que da lo mismo. Se perdieron de nada. Dale, yo creo que va a pasar a los spoilers, ¿no es cierto? Sí. Dale, entonces desde ese momento usted ya está advertido y no tan ochoso, empiezan los spoilers. Tin, tin, tin. Bueno, ahora a continuación, Beita, te comentaremos que la Pau va a hacer un pequeñito resumen de Pokémon como primer episodio, como experiencia. Ajá. Así que ahí como tú quieras, Pau. ¿Le doy? Bueno. Sí, claro, sí. Bueno, acá aparte el capítulo con este, con las medallas, con los elementos más que las medallas. Sí. Y empieza con este opening que lo encuentro infinitamente mejor que el otro, pero bueno. Que por cierto, si usted no lo ha visto, bueno, es como casi rap al principio, es re peluga cantar. Sí, es peluga, peluga. De hecho me emocioné porque el opening es como la primera escena de animación cuando tú abres el juego por primera vez y aparece Nidorino contra Gengar. Uy, weón, la primera vez yo como entré al anime por eso, por ese motivo yo exploté, weón. Dije, weón, como mis videogames. Aparte el Gengar que aparece es terrible brigio. Oye, como dato freak, los que están peleando ahí son el Profesor Oak contra Agatha. Es la de Profesor Oak. Sí, porque ellos tienen pasado juntos. Ellos eran amigos. El Oak le enseñó a pelear a Agatha porque ella no tenía amigos y era como súper súper ensimismada, y ahí como que él le enseñó y todo. Y después él dijo, bueno, y ahora me voy a hacer Profesor Pokémon. Y ella así como, weón, me traicionaste la wea. Igual hay como un subtexto de, porque en el juego te dan como hints. Y en otros como lados con lore, ya ahí como que dejan ver la cuestión. Uh-huh. Y dejan como hints de que igual la Agatha así como que le gusta al weón. Y claro, en teoría como que una de las escenas que hay, o de las puestas como en escenas, que eran ellos dos peleando. Ya, eso. Uh-huh. Wow. Buena. Bueno, acá aparece Satoshi por primera vez, o Ash, como que prefieren decirle, y está con su traje de entrenador Pokémon, tiene posters, está viendo como lo que hablábamos de la pelea, una liga que está apareciendo en la tele. Y bueno, básicamente aquí demuestra como que hace como su pose de entrenador, y tiene un reloj que es un ¿cómo se llamaba este? ¿Electrode o un Voltor? Creo que un Electrode. Sí, un Electrode, creo. Porque la evolución de Voltor. Sí. Ah, ya. Yeah. No. Entonces, la mamá le dice que estudie y aparece el Profesor Oak y te dan como la introducción a los starters. Cuento rápido, Satoshi se queda dormido y en el sueño sueña que como que elige cada uno de estos starters y se le cae el reloj en la mano, en la lanza, y es su reloj despertador y se le rompen. Y quiero agregar que aparecen unos Dodrio y me da mucha risa porque el sonido es igual que en el juego. Sí. Cuando hacen digo. Sí, eso. Y sí, no. Y bueno, Satoshi despierta y está a pleno sol y se da cuenta que nunca despertó porque se le rompió el reloj. Y se va corriendo en pijama. Y la mamá se lo pegó porque no lo despertó. Sí. O sea, tenía el despertador aparentemente. Y bueno, llega donde está el profesor y está Shigeru, que es conocido como Gary acá. Uh-huh. Y se está yendo y había escogido un Pokémon y tiene estas como sus fans, que son como sus Gamma Friends, como dice también. Que son como las fans de Rukawa. Sí, Rukawa, sí. Eres el mejor. Oh, eso mismo. Y bueno, ahí le dice como que ya todos fueron. Y se va, y como que el pueblo ama mucho a Shigeru. Y no le dice cuál escogió. Que por cierto, esto también era como... ¡Oh, es como en el juego! Sí, es igual que en el juego. De hecho, a pesar de que esto del primer capítulo de Pokémon no lo vi hasta mucho después. Así que esto lo conozco más como experiencia de juego. Bueno, acá Satoshi, el profesor le muestra a cada uno las Pokébolas y como que dice que va a escoger tal o cual... Pero todas las Pokébolas están vacías porque ya vinieron otros niños que sí se despertaron temprano a buscarlo. Ahí el profesor Oak le dice, bueno, al que madruga Dios le ayuda, y en este caso le ayuda al Pokémon. Cuando H dice, pero es que ya no quedan. Y ahí le dice ese diálogo de mierda, de Juan, cosas que uno tiene grabadas, ya. Las traumas. Bueno, acá el profesor le dice, sabes que sí, me habían dicho que venían cuatro niños y te voy a pasar el último Pokémon que me queda, pero es como medio problemático. Y se libera Pikachu y bueno, acá está la primera electrocada de la vida, es Satoshi. Y me encanta porque lo toma, Pikachu como que se enoja al toque, lo abraza y lo electrocuta al tiro. Sí. Sí, bueno. Sí, de hecho le decía, va a ser un problema, un Bondi, decía, literalmente. Sí. Y esto a mí me gusta mucho como presentación porque es súper apático, no quiere. Y lo encontraba bacán también porque, bueno, como yo tuve la suerte de cachar todo eso del juego, igual te sacaba de onda porque el juego tú empezás y elegís tu Pokémon y vamos, pues en cambio acá era como la mala onda de que el weón porque hace el mío cagó y le pasaron un Pokémon que ni quería. La sobra. Ahí te cuestionáis, oye, ¿y si el weón no me quería? Si mi Pokémon nunca me quiso y yo ahí... Pero Pikachu es maravilloso, como, bueno, ¿y gordo? Ahí cuando... Sí, el Pikachu sin cintura, o sin cuello, una cuestión así. Bueno, acá viene la mamá y viene con la gente del pueblo para desearle buen viaje, y le saca, le enumera una cantidad extensa de cosas que le puso en la mochila. Y bueno, acá parte su viaje y trata de meter a Pikachu vuelto en la pokebola, y Pikachu le juega al fútbol, le devuelve todo, así como pica, pica, pica. Se lo vuelve todo. Y al final electrocuta a la mamá y a todo el sequito y se pone unos guantes de goma que le había llevado para que lavara la ropa, pero en vez de eso sí empieza a arrastrar a Pikachu porque no quiere. Y es demasiado tierno, es como, yo no quiero, hijo. Sí. No, eso igual es como interesante. Bueno, tú dijiste que este no fue tu primer episodio, ¿no es cierto, Pau? No. No, no fue. Pero, ¿cómo es para ti Pikachu a ese nivel? ¿Te parece cute el personaje? Demasiado bonito. Yeah. Y aparte como habla, es copita y toda la cuestión. Es como, yo lo odiaba. La ¿sí? Mierda. Pero no dura mucho tampoco esa cuestión. Claro. Bueno, ahí, te muestran cómo funciona la Pokédex, va poniendo como... como información y le empieza a decir como se supone que deberías estar en tu pokebola, pero le dice como no, pero esta parte Satoshi es bacán porque como que razona mucho con él, como que si bien sea como sea Satoshi siempre creo que es súper súper amable con todos sus Pokémon. Es que creo que realmente lo que lo hacía bacán entre comillas era que tenía demasiado idealizado el mundo Pokémon, entonces como que Juan lo daba todo. Sí. Y bueno, ahí estaba Pichi que le dice Popo, y era como, pero Popo es porque tú me habías dicho que es porque las palomas se supone que es la onomatopeya. Uh-huh. Y bueno, acá tratan de atrapar un Pichi, no resulta muy bien, y Pikachu al final es como ya chao y se sube a un árbol, es como no te va a ayudar, me voy a quedar aquí. Y bueno, también están los créditos que efectivamente tiene cuál es este Pokémon, pero la versión Japo es como mucho más piola que la americana. Es mucho más americana plata. Como, sí. Y bueno, ahí ya Satoshi con su pose del gorro y Master Ball, Monster Ball. Uh-huh. Y bueno, ahí la Pokédex le da como más datos sobre eso. Y entre que está tratando de atrapar a Popo, Pidgey. Uh-huh. Tira una piedra pensando que un Pidgey y al final le da un Sparrow. Y los Sparrows son como muchísimo, infinitamente, a mí me dan miedo, honestamente. En el juego también me dan miedo. Ya. Yeah. Yo amo a Spearow, así que... Y bueno, resulta que ataca a Pikachu porque se supone que ataca... No a las personas, siempre no le gustan los Pokémon que están con gente. Y da el caso, Pikachu lo fríe y llama a todos sus amigos. Y al capítulo es Pikachu y Satoshi corriendo... Porque los pájaros lo quieren hacer, los quieren agarrar nomás. Po. Uh-huh. Y como Pikachu no quiere estar con Satoshi, al final agarran a Pikachu y le atacan un montón de Sparrows juntos. Y queda Pikachu pero hiper dañado. Y ahí se tiran por un río para tratar de rescatarlo. Pikachu está dañado y por primera vez se encuentran con Misty. Yeah, que tengo que confesar ahí que dentro de mi grupo de círculo de amigos que era menor que yo, ojo, menor que yo, uh-huh. Yo creo que tenía un par de amigos que creo que fue su primer crunch, para muchos así como, digo, bueno, no sé, había tenido hartos amigos que le gustaba Pokémon. Ahora que estamos con spoiler, ojo, uh-huh. Con spoiler, quiero decir, esto es una huevada, una huevada, ahí te dejo para que termines, Pau, pero quería comentarlo dentro de esto, ya tiramos el tema de Misty, que especialmente amigas, por huevas de género de la época de los 90, weón, había mucha de esta relación de avanzar con los años y empezar a aburrirse de Pokémon por ciertos motivos, porque crecí, porque querí ver otras cosas, etcétera, pero sí también tenía un grupo, especialmente amigas, como les decía, que abandonaron Pokémon porque decían, weón, yo la veía porque quería cachar que iba a pasar entre ellos dos y al final es como, váyanse a la chucha. De hecho, eso era de las razones cuando chica, que a mí me tenía súper metida la película de Luya. Porque tenía como unas como sacadas medias celosas de Misty y era como, weón, no, ¿qué espérate. Va a pasar? Y la canción de Misty, que literalmente se llama la canción de Misty, Misty Song, que le sacaron los gringos, po, for claro, kids. Sí. Y la canción de amor de Misty, de hecho, en una parte dice, I love you, te amo. Y nunca fue, pues entonces, más encima tení esas cosas avalando el chip, po. O sea, oye, hay canciones oficiales, mil y una estrellas veo. Entonces, no me acuerdo de eso. Venían el, eso era del Tuvia Master, ¿no es cierto? Sí, sí, ahí donde venía el Pokerrap, el opening, y venían canciones oficiales, pues entonces, y canciones basadas en Pokémon, que es claro, pues era como más canon que lo que la canción de Britney Spears, po. Harto más canon, po. Entonces, la, está la canción del equipo Rocket, soy el jefe, estoy cansado de esperar, quiero a Pikachu. Y no descansaré hasta tenerlo. No, pero tiene razón la Bea, porque vamos encima hasta ese tema. Entonces tenía amigas, sobre todo amigas, más que hombres, que estaban interesadas en la serie porque les gustaba ese chip. Al final es como, no, o sea, hay que vaya a ser toda la mierda. Quería comentarlo. Eso, adelante, Pablo. Bueno, acá Satoshi se interpone entre Pikachu y los Sparrow y hay una tormenta eléctrica. Y esto afecta a Pikachu y salta sobre su hombro, llega justo un relámpago y electrocuta a todos los Sparrow. Y bueno, entre medias se había encontrado con Misty y ocurre este legendario momento en que le roba la bici para poder llevarse a Pikachu al centro Pokémon. Y la bicicleta que echa mierda con lo que acaba de ocurrir porque se asa. Se electrocuta. Sí. Y bueno, ahí quedan los dos tirados, se despeja la lluvia. Y acá ocurre un momento bonito que es como el buen augurio, porque es un día pésimo, la verdad. Si yo fuera Ash Dochi, diría como que onda este día. Me devuelvo a mi casa. Sí. Y ven a este Pokémon legendario, que es Ho-Oh, ¿no es cierto? Sí. Sí. Weón, loco. Esa escena, para mí, va a sonar un poco extraño. No creo que sea un comentario generalizado o popular, pero... Cuando Satoshi ve al Pokémon legendario, para mí ese fue mi enganche con la serie. De decir, quiero seguir viendo la serie. Porque... Dale. Es que era como místico, era como decir de qué consiste el mundo de Pokémon, a qué van a llegar. Yo sé que es como un detalle que tal vez se le había pasado por alto a mucha gente, pero me dije, ay, weón, quiero seguir viéndola porque... ¿Qué es el mundo de Pokémon? ¿Cachai? Como esa duda, porque, puta, el juego tampoco te la saca mucho, pues entonces ver el anime, para mí esa parte de estar el Pokémon legendario, para mí fue como, ay, bueno, no sé, siempre una escena icónica para mí cuando me acuerdo de Pokémon. Es que aparte es como que algo especial va a ser de, aparte dice que es como un Pokémon místico y todo. Ay, bueno, ahí termina y parece el ending que hace la Pikachu jugando con una Pokébola. Sí, dale, vea. Y aquí con el juego, aquí no se había escuchado todavía de la segunda generación, po. Entonces, es como que el que haya jugado, se conociera a los 151 y soy bacán, te ponen esa weá. Y loco, ¿qué es eso? ¿Cachai? No se parece a ninguno de los que conocía. Y me acuerdo que el Pokédex decía, no tengo datos, pero cuando yo era chica escuchaba, no tengo datos. Entonces yo pensaba que será el nombre de la especie, un Timbrodatus. ¿En serio? ¡Qué inocentada! Como que bello. Sí, eso es obvio, es un Timbrodatus. Muy, muy lógico. No sé, para mí es una escena emblemática, porque claro, puede ser que tenga mucho como de clichés de Kodomo, weón. Igual digamos que esa weá de quiero ser el mejor es como un... Una cosa que se volvería casi hasta cliché en Pokémon con el paso de los años, pero que al principio era interesante. Pero para mí realmente, incluso por sobre la amistad entre Ash y Pikachu, o Satoshi y Pikachu, como quieran decirle, para mí el tema de que hayan visto un Pokémon legendario, siendo que yo estaba introduciéndome a Pokémon como videojuego, para mí fue como... ¡Oh! Porque, insisto, para mí era novedad esto de estar conectando mi gusto a los juegos con el anime... Que mamá encima los dos venían de Japón y rayaba la papa, entonces para mí fue como, weón, qué bacán. Que lo veo desde la perspectiva de cabrón chico, ¿cachai? En ese momento fue muy bacán para mí eso, quería mencionarlo el día de hoy. Que querís sacártelo. Sí, sí, ¿qué va a pasar con eso, weón? Entonces, sí, sí. Yo cuando jugué la primera vez Crystal, estaba súper confundida con el hecho de que apareciera Ho-Oh en este capítulo. Como que en general toda la experiencia de Crystal me confundió porque no entendí por qué los Pokémon eran tan diferentes. Y muchos son que eran de la primera generación, pero no entraban en el juego y los pasaron a la segunda. Entonces hay muchos Pokés que vienen, de hecho, Pokémon de cuarta generación que venían como de segunda o de primera generación y los iban puliendo y tirando para adelante nomás. Sí, es verdad. ¿Cómo fue para ti este primer episodio, Bea? Es que para mí era súper estresante porque decía Pikachu de mierda. Oh, ahí así sundere. No, me enfermaba. Y más encima, el Pikachu desgraciado en el árbol se reía de él. Y era como el dibujo volteado de Pikachu, que como mal dibujado porque normalmente en ese ángulo se hubiera caído. ¿Por qué? No tiene sentido. Ah... Sí, al principio era pesado Pikachu. Y sí. Me gustaba mucho Spearow. Y como te digo, escuchaba muy mal muchas frases. Entonces, habían cosas que el mismo Timblodatus, pues no. Como que era todo tan nuevo, como que absorbía todo. Y me caía mal Pikachu. Bueno, yo así como de experiencia, porque voy a hablar como de los episodios favoritos y todo, yo quiero comentar lo siguiente frente a la experiencia Pokémon. Como Pokémon es eterna, loco, así, no por broma, realmente es eterna. Yo sé que para mucha gente hablar de Pokémon desde el recuerdo de cabro chico o el recuerdo de hace más de 20 años atrás puede ser un poco nebuloso para mucha gente. Especialmente porque, bueno, nosotros estamos hablando netamente de la experiencia pre-2000 y esa experiencia... Son caletas de episodios, porque la primera parte, la de Índigo, la de Canto, todo eso son 82 episodios. Después viene la de la Isla Naranja, que son 36 episodios. Después viene Yoto, que son 41 episodios. Entonces estamos hablando de una tirada. ¿Tan corto? Sí. Y loco, según yo, eran como 200 episodios cada una. ¿Qué onda? No, sí. Es que yo creo que sobre todo en esa edad se te hacía más pesado, no sé, más duro, yo creo. Pero de todas maneras, súper larga, pues vea, ¿qué queréis que te diga? Pues? Entonces... Para mucha gente, cuando uno habla de la experiencia Pokémon como cosa retro, uno piensa, por ejemplo, en el álbum, los juguetes, las tarjetas, tal vez la película porque es una cosa mucho más corta, pero de repente como que hablar del lore de Pokémon es gente que tiene confusiones o no lo entendió al 100% o no le importó, loco. Así como en el sentido... O veía lo que pillaba en la tele, po, y ahora vi este capítulo y mañana ve este otro. Y no le importó porque era una serie tan light en ese sentido que tal vez no había gente que le ponía tanto empeño. Hay otros que sí, hay algunos que estaban anotando todo lo que pasaba en Pokémon. Me acuerdo así como gente muy rayando la papa con ese tema. Pero la verdad, mi recuerdo mayor es sobre todo lo que pasa antes de Yoto. De hecho... Lo voy a adelantar. Esto es una cosa un poco ridícula. Yo les puedo decir exactamente el momento donde dije: ay, creo que no quiero seguir viendo Pokémon. ¿Cuál? Y que ojo, lo voy a decir de la perspectiva que no es que me caiga mal el personaje, sino porque lo digo desde la onda que sentía de que esto se iba a alargar y alargar y empezar a asimilar lo que realmente tendría que haber asimilado desde el episodio 1, que Pokémon es un codomo, weón. ¿Cachai? Y que es cuando a Brook lo cambian por Tracy, weón. No. Que Tracy están. El actor se peleara. Bueno, esto el actor. Weón, Tracy están. No sé, weón. Nada. Sí. Yo creo que ese fue el momento donde empecé a decir, ya si me pierdo el episodio de mañana me da lo mismo. Y así empecé a evolucionar de a poquito con el tema de no tener el interés hasta que la boté nomás. Y puede ser que también tiene que ver con mi edad, porque justo ya como pasando a la década de 2000 ya empezó a molestarme un poco como lo sin rumbo que iba la serie. Pero la verdad, quería mencionarlo al tiro, que ese fue como el momento donde empecé a votarla, pero obviamente yo disfruté de un montón de cosas que las quiero comentar, ahí se comparten conmigo y después me dicen las suyas. Yo me acuerdo, por ejemplo, no sé por qué tenía esa como conexión de empezar a entender la relación de los Pokémon entre ellos en el capítulo tercero, cuando está Pikachu con Caterpie mirando la luna y ahí tienen esa conversación que es como puros sonidos de Pokémon. Sí. No sé si se acuerdan, que le decía así como pica pica. Sí, así pica pica. Y miraba la luna y se sentía triste. Ay, a mí lo encontraba demasiado tierno. Sí, eso mismo. Sí. Y le tocaba el hombro. Pero era como chistoso porque era una conversación sin diálogo, pues eran puros sonidos. Y ahí como que empezaba a entender a dónde iba Pokémon, como a nivel de relación de personaje. Era bacán esa escena, no sé, como que ese tipo de cosas me llama la atención. Me gustaba empezar a entender esta tontera de cómo adaptaron el universo del juego a la serie, a pesar de que debido a esa adaptación hacían weas que eran estúpidas, por ejemplo la wea, después se contradecían, o por ejemplo la wea de la enfermera Joy, que como se repite el sprite del mismo personaje en todos los centros Pokémon, inventaron toda esta wea de que salía el personaje repetido mil veces, o el Pikachu con el como este, cuando conoce esta tribu de Pikachu y los Pikachu que bebés eran chiquititos, y después, toma, aquí está Pichu. Ah. Claro, es como... claro, porque no habían inventado todavía esa generación de Pokémon, entonces tiene ese tipo de cosas que igual me agradaban, habían como pequeños detalles del universo de Pokémon que son como súper chicos, pero me encantaban en esa época. Por ejemplo, no sé, ¿se acordaban que cuando hablaban como por intercomunicador, tenían esas máquinas que cuando hablaban decían ring, ring, ring? ¡Ring, ring, ring! ¡Llamada! ¡Ah, de verdad que tenía eso! ¡No! ¡Era tan extraño! ¡Ring, ring, ring! ¡Ring, ring, ring! Sí. No sé por qué me encantaba esa estupidez cuando chico. Era bacán eso. Ah, como eran pequeños detallitos del universo de Pokémon que lo separaban de todo el resto de animes que había visto. Entonces ya después como que entra Misty ya más decentemente, que uno está como con la duda de la hueá de la bicicleta. Spoiler, no pasa nada, weón. Nunca pasó nada. Ajá, después se encuentran con Brooke, con la historia del papá y los hermanos que intentan ser sufridos, donde Ash pelea con Brooke, algún se hace el choro porque al final supuestamente iba a ganar porque se había caído el agua de esto como de bueno, Ash trampas locas, es como Yugi. pero se pasa de listo, así va a hacerse el choro, y dice así como, no, es que te tiré el agua y siento que esto es claro, trampa. Claro, y eras inmune, y todos sabiendo que es inmune por el juego, pero como te tiré el agua, entonces ahí te pude hacer efecto. Que igual en su defensa podríamos decir de que hay uno, si no hayáis jugado el juego, por ejemplo, podía empezar a entender ese tema de los elementos de la serie. Sí. Ah, claro, también. Claro, el agua, que también la boca. Cuando le gana a Teniente Search, porque el Pikachu se levanta, se para sobre su cola, y que eso, como él era Raichu, no lo podía hacer, porque no se podía subirse en su cola, entonces ahí hacía cable a tierra y lo hacía inmune a los ataques de Search. Sí, que, bueno, que, verdad, esa cuestión. Que cabe destacar que muchas de las reglas del juego se las mandan a la chucha, po. Así es como. Intentan darle su propia lógica de anime, eso sí, eso lo intentan. Por último, se dieron la lata de el esfuerzo de darle su propio sentido. No es como que solo el Pikachu electrocutara al Onix y listo, así como ya, y ya. Sí, bueno, voy a seguir mencionando algunas cosas que me acuerdo. Bueno, está el tema ese que salía del papá de Brooke, que se hacía el choro, weón, con los 10 cabros chicos. Que nunca me voy a olvidar que al final como que el papá quería hacerse así como, no, yo anda a tu camino y vuelve un maestro Pokémon y yo cuidaré a los cabros chicos haciéndose ese super choro. Y Brooke le dice así como, ya, ok, empieza a notar, a esta cara chica le gusta la sopa, tienes que darle 3 veces al día. Y el papá así como, conchetumare, weón, la weá. Después hay las hermanas de Misty que hablan como fresa, así como, no sé, en el latino, que me da mucha risa el acento mexicano de la serie. ¿Se acuerda esa weá de que salía que Charmander casi se muere porque salía esa cuestión de que se le cortaban la cola? Sí, o sea, lo del fueguito de la cola, ¿no? Que fueguito, le cortan sí, la claro, cola. El fueguito de la cola, claro. Le cortan la cola, ¿what? En la que te vais callado. Sí, me mal expresé, pero me refiero a que, claro, si se le apagaba la colita se moría porque tenía ese dueño que era terrible penca, no sé si se acuerdan. Sí, sí. Pero después lo que pasaba cuando evolucionaba era como, pero ¿por qué es tan coche su madre? Sí, sí. Sí, sí, pues después Charmander como que le dice, o sea, cuando empieza a evolucionar a lo último, ya después como, bueno, como Charizard, es como, no te voy a pescar tus órdenes, valís callampa. De hecho, sin mal no recuerdo, porque como la serie es tan larga y estamos rememorando cosas de la época más que de lo que vimos ahora, porque yo vi un par de capítulos japonés hoy día para recordar el episodio. No sé si estoy equivocado, me lo pueden confirmar, pero creo que me acuerdo que a Charizard lo congelaban y a IH lo ayudaba y ahí como que arreglaba la relación entre ellos. Sí, en las Islas Naranjas, ¿no fue eso? Creo que sí. Y que estuvo, pasó una noche entera con un pañito ahí intentando descongelarlo. Sí. De hecho, bueno, la única vez que creo que H le hace caso, creo que hay dos oportunidades que es como súper puntual. Que es cuando está contra Blaine, en una. Y Blaine está usando al Raidon, al Magmar. Sí, porque Pikachu creo que le gana al Raidon como electrocutando. No, porque no, el Raidon le ganó porque usaba el cuerno como para rayo. Pero ahí el Charizard peleó contra el Magmar y puta, ahí de verdad de nuevo viene como un poco borroso y no recuerdo si él. Pero yo me acuerdo que estaban peleando un volcán, por si eran Islas Naranjas, y Charizard se caía a la lava y como que ahí como que Ash hasta llora por la web porque cree como que Charizard muere. Esto me pega una bola. No, sí, pelearon dentro del volcán, pero no en la Isla Naranja, es contra Blaine y están contra el Magmar. Y el Charizard se ponía todo bélico. Y sí, como que se aguantaban ataques. Y ya era como una pelea súper cuática y bacán. Pero no me acuerdo por qué el Charizard era tan cuático. No me acuerdo si era porque le hacía caso o no. Es que creo que pierde una vez. Y después como que... Pero yo recuerdo que en un momento se cae la lava. Y era como, ya fuiste. Adiós. En verdad, nunca nos dimos cuenta, pero en verdad el Charizard que sale después de eso es otro. Puede ser así, la media conspiración, loco. Pero, claro, sí, como le estaba comentando, como son tantos episodios, está más que nada una experiencia de la época, entonces me acuerdo como de ciertas cosas que, por eso la estoy mencionando. Bueno, después ya con el paso de la serie, los trajes y cosplay del equipo Rocket empiezan a ser más y más notorio. Yo quería comentar uno bien particular porque... Como estaba recién introduciéndome como a toda esa bola super japonesa, me dio mucha risa porque no lo hicieron pasar piola, probablemente por ignorancia cultural de 4Kids, weón. Pero hay un capítulo donde James sale de Kogal, weón. ¿De qué? De Kogal, así estas chicas japonesas que se ponen como con la piel oscura, y van así como para. Sí, Ya los conocía como Ganguro. Sale como así como con la ropa de colegio, sale a la café, así falta por poco que baile para James. Es que es tan noventero. Claro, ahí les tuvo que haber ganado el tema cultural de no cachar qué era. Es súper noventera esa parte, weón, me da mucha risa, weón, cuando sale James de Kogal, weón. Bueno, después aparece Giovanni, que supuestamente como que en un principio es el súper malo maloso de la serie. Ah, sí. Pero un personaje muy derp, para mí, weón. Muy derp, weón. Como que es como entre medio seriote y entre medio que lo humillan, weón. De hecho, no me acuerdo. Tengo ese vago recuerdo de ese capítulo donde se meten como a como que pelean con Pokémon gigantes y al final era un parque de diversiones. y al final, como que. Y el capítulo donde los Pokémon hablan. Oh, loco, yo tenía un libro con texto de capítulos, po, y estaba ese, y cada cierto tiempo habían ilustraciones y yo las pintaba, eso. Es que yo este capítulo lo menciono porque destruyen completamente el parque y Giovanni dice así como, maldición, y yo pagué millones de dólares por él. Entonces es como que empiezan a humillar un poco el personaje con el tiempo igual, bueno, no sé, sí, como que... Al principio era Brigio. Ese capítulo... Sí. Dale. Dale. No quiero decir el capítulo cuando muestran como la historia de Meowth porque habla. ¡No! ¡No! ¿No es cierto? Y habla de la luna y no sé qué cosa. Y luego, ¡ay, no! ¡No! Con la Meowth y la mina así como... Sí. No eres digno porque no eres como los humanos y ellos son los mejores. Ese es el capítulo donde estaba como obsesionado con Hollywood también, ¿no es cierto? ¿O estoy loco? Sí, es como algo así. Ya, sí. O sea, era como Hollywood el lugar, entonces está como vivía como en el entretecho como de un lugar de teatro y aprendí a hablar. Y cuando el loco la va a buscar, así como se puede reencontrar con ella y la ve con el flight, así con el Y claro, ahí es como, no, es que en verdad me di cuenta, como, oh, loco, pero aprendí a hablar, aprendí a caminar para ti. Y ella como, no, qué asco, anda como que ya no eres ni chicha ni limonada, este es un Pokémon de verdad, hecho y derecho. Qué desgraciado. Sí, el amigo, el Digger. Sí, es memorable ese capítulo, es de los mejores de esa época de Pokémon, creo yo. A mí mi capítulo favorito es el de los Eevee, que eran varios hermanos. Era de hecho como un lugar donde se juntaban puros locos que coleccionaban piedra y se juntaban a evolucionar a sus Pokémon que evolucionaban con piedras, po. Uh-huh. Uh-huh. Y entre eso habían hermanos que tenían al Flareon, Jolteon y Vaporeon, po. Y estaba el hermanito chico como de la edad de Ash que tenía un Eevee. Entonces los hermanos estaban como, no, mi evolución es la mejor. Y el otro, no, la mía es la mejor. No, ya sé que tú quieres evolucionar tú y bien la mía. Y era como de eso. Y obviamente el equipo Rocket se los quería robar. Y robar las piedras. Y el típico momento de Ash. Pikachu, serás más feliz si evolucionas. Es tu decisión y la cuestión. Y Pikachu se la piensa y todo. Pero al final nunca evoluciona. Lo mismo con el Teniente Search. Porque Pikachu está en la clínica. Y llega Ash con una piedra y Pikachu la golpea con la cola, así como ¡pica! La misma onda, pero ahora, claro, en el otro capítulo. ¿Es bueno ese capítulo? Oye, el capítulo de Squirtle. De Escuadrón a Squirtle. Yo lo encontraba muy simpático ese capítulo, era muy bonito. Yo tengo como... Mira, sí tengo un episodio favorito de toda esa época pre-2000 de Pokémon, pero antes de eso quería mencionar igual otros detalles. A mí en general... Más que, bueno, a pesar de contando ese capítulo que voy a mencionar después, en general yo me acuerdo de Pokémon, de cosas buenas por los momentos chistosos, man. Yo no me acuerdo en qué episodio es, de hecho ni siquiera me acuerdo en cuál de las tres temporadas de él, lo pido disculpas, pero es pre-2000, que era ese capítulo cuando se conocía a Psyduck con Slowpoke y conversaban, weón, ¡ay, weón! ¡Ay, weón! Sí, era bacán eso. Y me acuerdo cuando se despedían al final así como, vayan y despidan, se salen en el mar así con una puesta de sol, y salen los dos mirando y dicen, Psyduck, Slowpoke, Psyduck, Slowpoke, Psyduck, Slowpoke. Weón, weón, weón, explotaba la risa cada vez que veo ese episodio, me cago de la risa, weón, porque es tan estúpido, weón. También, no sé, como hay capítulos que son como más de acción, más como de personajes fan favorite. Por ejemplo, yo me acuerdo que en esa época tanto amigos como amigas les gustaba mucho el personaje de Sabrina. Sabrina, sí, es favorita, de hecho, como que la gente la ha hecho todavía. Sí, todavía es popu. Sí, es que bueno, es como media darksy también, pues sí que es media edgy. A pesar única de que, y diferente. Única y diferente, a pesar que tenía ese tema con el papá y que al final, no sé, tengo ese recuerdo que al final perdía porque la hacían reír, weón. Sí, sí. Es como el anti-edgy, el momento anti-edgy de Pokémon, te vas a reír, por eso va a dejar de ser edgy, weón. Ah, pero Sabrina era el momento querida, Nakama, ¿no? Sí. Mucho texto y H. Ah, pero era bien querida Sabrina dentro del círculo de Gustavo. Todavía. Tiene cartas re caras por ser Sabrina nomás. ¿Ese toque? Sí, es de la waifu. Sí. Bueno, otra cosa ultra memorable también es Jigglypuff en la serie, weón. Sí, loco. Bueno, cuando cantaba en... pero a mí lo que realmente me encantaba esa weá de que se enojaba y lo rayaba con un crayón en la cara todo, weón. Clásico. Weón, me encantaba esa weá, era súper cute, pero me daba risa así, de verdad. Y sabía y qué iba a pasar, y sabía y qué le iba a hacer. Me acuerdo de la ciudad donde nadie dormía, que era como la parodia de Las Vegas. Y sí. Todos estaban de mal humor y la cuestión, y claro, al final ponen a Jigglypuff a cantar ahí... Y sí. Se quedan todos dormidos en la calle. Es bacán eso, pero yo les puedo mencionar. Qué peligro, pero les puedo mencionar automáticamente cuál es mi capítulo favorito de Pokémon de esa época, bueno. Te lo digo al tiro, no tengo problema en decirlo, bueno. Que no me el acuerdo. De James. Sí, bueno, el de James. Cacha. Es que no pueden hacerlo, ¿viste? Mira, y te leí la mente. El capítulo de James de por qué se junta con Jesse para el equipo Rocket de bueno, top 5 mejores episodios de todo Pokémon que he visto en mi vida, bueno. Sabes que me acuerdo muy poco de ese episodio. Solamente recuerdo que tenía una cuestión súper emotiva, pero casi no recuerdo nada. Que salía... que era millonario y lo tenían prometido con esta mina que era igual a Jesse, pero era como yo, Osama, terrible penca. Yo sí, esa. Y era terrible penca el personaje, era para odiarlo. Y al final, como que todo el mensaje... Sí, po. Y al final como que todo el mensaje del episodio es el hecho de dejarle la plata y toda la weá por irse con Jesse. Todo de lado, porque la familia está súper orgullosa de que él se fuera a casar con Yesina o Yesenia, ¿no? Yesina. Uh-huh. Y claro, y él tenía su único amigo, era el Growlithe. ¡Ay, no! Y era su único mejor amigo y lo tuvo que dejar, tuvo que dejar la plata, tuvo que dejarlo, porque él igual quería a sus papás, po. Uh-huh. Pero él decía, esto no es el estilo de vida que quiero y no sé qué. Y se va, y se manda a cambiar. Sí, y es bacán, y se van de la mano, me acuerdo. Así es como una hueá terrible, emotiva. No, de eso no me acuerdo. Sí, al final se iban, se escapaban, pues, y se pone que él se escapa de eso. Entonces agarra de la mano ahí y dice, no, vámonos, y se van, así. A mí no se me olvida nunca porque, más allá de la relación que tengan los personajes, me encantaba que Jesse se escapara así como... Porque quería una vida mejor, weón, si era como el pico la hueá. Sí. ¿O le dejó al mayordomo o al abuelo el Growlithe? No me puedo acordar, que era como, cuídalo a él para que él pueda cuidar a mi familia. No creo sé que si. Era el abuelo. No me puedo acordar, pero era un viejito. Sí. Bueno, ese es mi era capítulo, un viejo. Ese es mi capítulo favorito porque, honestamente, esto ya tiene que ver, yo creo que con... Más que nada por lo emotivo cuando tú eres cabro chico. Pero si tú te das vuelta por internet y te acuerdas de esa época, creo que el capítulo que todo el mundo se acuerda era cuando liberaban a Butterfree. Adiós, Butterfree. Butterfree. ¡No, ese capítulo! Llorar mucho. No, y lo otro es que era el primer Pokémon que atrapó a Axe. No. Bueno, y ahí además que estaba el Butterfree rosado que uno decía qué chafa, qué es esto y la cuestión. Claro, porque uno no cachaba lo del Shiny porque eso salió en la segunda generación con el Game Boy Color. Entonces era como, ¿por qué ese Butterfree es rosado? Qué estupidez, no tiene sentido. Y no, sí tenía. Y tenía, po. Hay un adelanto del futuro. Claro, es como, debe ser porque es niña. Y que tiene que ver también con toda la relación que había tenido el personaje hasta ese punto en la serie, po. Entonces... el capítulo así emotivo, aunque debo aceptar de que para mí el de James es mejor, bueno, no sé, como que lo encuentro mejor escrito, porque el de Butterfly es bonito, pero siento que es más recordado y emotivo porque siento que la gente que lo tiene tan en alto lo vieron cuando eran demasiado chicos. Bueno. Puede sí. Ser. Sí, es que yo lloré, no te voy a mentir, yo lloré, entonces lloraste, a mí me dio pena muchas, es que viene después, pero cuando Jesse tiene un Dustox y también lo deja ir. Y también por lo mismo es una polilla, es que es de tercera generación. Ay, verdad que también. Y tenía uno, claro, y se enamora. Y es lo mismo que la de Butterfree, pero con un Dustox y con Jesse. ¿No le pasa eso con el Big Tribble también? ¿O es mi idea? No, el Weezing y el Arbok sí los dejan cuidando como uno Ekans bebé y unos Coffin bebé. Ah, ya. Yeah. Dale, pero yo por lo menos ese es mi capítulo favorito. Y lo último que iba a mencionar antes, como que me comenten su momento y personaje favorito, es que de repente era como estúpido, porque al final terminaba como una tontera. Pero yo de repente como que me pasaba el rollo y decía, no, este es como el capítulo seriote, cuando salía el equipo de Cassidy y Patch, porque eran como los Team Rocket, pero real deal, pues. Claro, sí, eran malos, sí. Eran los del juego. Sí, pues, eran los de juego. Entonces, cuando salían, papi era como, oh, este capítulo va a ser como más choro, weón. Y en general lo era, pero al final terminaba siendo humillado, weón. Uy, voy a hacer una corrección. El Butterfree Shiny no es rosado, es como un morado feo con patas rosadas. Es un color el anormal. Del anime el del anime es rosado porque es rosado y se les paró la raja. Quizás el Shiny del Shiny, no sé. Que creo, si mal no recuerdo, que cuando se enfrentan a Cassidy y a Batch por primera vez, creo, o no sé si puedo estar equivocado, les vuelvo a insistir, estos son como recuerdos de la época, por eso los tengo como nebulosos, pero ese no es cuando a James se encuentra con. Se le reforma a Big Tribble y sale esta talla que sale en todos los episodios que se lo come, man. Parece que sí. No, me puedo acordar. No, pero te toca cachete que al final Big Tribble, el chiste es que él le dice, ¡ay, eres tan bonito! Y siempre se lo come, lo muerde. Chivo. Tengo una pregunta, ¿el huevo es de esta no. ¿Como parte o es mucho más adelante? No, es más adelante. Mira, Jesse después atrapa un Lickitung, así como de pura raja. Ya tengo un Lickitung en los primeros, en la temporada de Kanto. Y cuando pasan a Yoto, estaba como un festival de intercambio Pokémon. Y había un guan con un Woffet, y a la Jessie como que se le perdía, o se le caía la Pokébola del Lickitung, y los pasaban por la máquina, y no me acuerdo cómo, claro, la cuestión es que el intercambio sin darse cuenta y termina con el Woffet. Con esta weá, y sigue ahí, igual que mi fiel. Y fue de pura raja que se la cagaron con el Lickitung. Sí, sí tienes razón, ahora tengo como los recuerdos. Pero sabes que esos son como mis momentos, porque insisto, bueno, después al final viene toda la parte esta donde Ash entra a la liga y pelean y se vuelve como más, no sé si seriota, pero está más dedicada a las peleas. Pero debo aceptar que para mí Pokémon, mis recuerdos más bacanes eran como los capítulos más emotivos o los más chistosos, como que se dividía en eso. Entonces, para mí esa fue la experiencia. No sé si tú, por ejemplo, Beita, que es nuestra invitada el día de hoy, quieras comentar tu episodio favorito o otro episodio favorito o algún personaje favorito que no me ha agregado. Claro, es que para mí los mejores capítulos eran cuando estaban mis Pokémon favoritos. Sí, algo muy fan de Pokémon, está muy bien. Claro, era o algo muy icónico o claro, o salía mi Pokémon favorito, entonces era el super criterio. Dentro de todos estos capítulos nostálgicos que la gente recuerda, siempre está el de Pidgeotto. En general, cuando Ash libera Poké, el Charizard en el Valle Charizífico y weá, ahí es como lo que la gente normalmente recuerda, po. Pero a mí me gustan, claro, como te digo, cuando salían mis Pokés favoritos, o sea, el capítulo de Eevee, para mí es imborrable por eso, po, porque está Eevee y soy el fagot de del zorrito chiquitito ahí. Se acabó nomás por el motivo y chao. No sé si está bien, pues sí, es un motivo súper fan de Pokémon. ¿Sabes mi Pokémon favorito? Fin. Un cuento súper válido. El único que no recuerdo ningún capítulo en específico era Fearow, que a mí me encanta Fearow, pero era como que estaban por ahí weando, entonces no, como que no les daban mucha pelota. No recuerdo un capítulo específico. No, yo tampoco. Excepto cuando liberan a Pichu, que sería como, Fearow que está con los Pirrow, pero sería, pues no como que tuviera un capítulo así tan dedicado, era más de Pidgeotto, de Pidgeot, perdón. Otro capítulo como que tengo así, viene en la retina, es de los primeros, de hecho creo que sería como el capítulo 3 o 4, una cuestión por el estilo, era este tipo que entrenaba a los Pokémon con un látigo. Ah, sí, y sale en Pokémon Puzzle League, de hecho, ese personaje también. De eso no me acuerdo, pero sé que salía como en el opening, una de las peleas de ese capítulo. El loco tenía un Sandshrew, un Rattata y otra laucha chica, así como Pokémon, creo que un Nidra, así, no sé, hueá básica. Y claro, los tenía haciendo circuitos con pesa y los latillaba. Y es como, no. No sé, era como muy... Es duro. Que son Pokémon, eso, claro. Y en el juego efectivamente vivían locos que entrenaban con látigo, po. Entonces igual eso era un guiño al juego, pero cuando chica no sabía. Y ahí, claro, el loco Ash le enseña con el poder del Nakama y del mucho texto que el amor es lo principal y podía hacer los picos entrenando, pero lo cierto es que no... nada es como el amor... El amor de un entrenador. Ah, dale. ¿Tú, Pau, algún capítulo favorito, algún personaje favorito, un Pokémon favorito, por cierto? Estaba pensando en lo de la zona Safari, que en el juego la zona Safari es uno de mis lugares favoritos para jugar, y también era porque Ash captura una manada completa de Tauros, po. ¿Siguen saliendo? Sí, po. Y como que de repente era como, ya voy a la liga Pokémon, puedo sacar uno. Pero la agua completa era de... Era de él, po, y la tenían ahí, el profesor Oak lo tenía como en un corral, y era como loco, la manada completa. También me gusta el capítulo cuando tienen una carrera y se montan en una pónita. Ah, y se quemaba, sí. Al principio, y después sí. Cuando ya entraba en confianza ya no lo quemaba, entonces también me gustaba. Porque era como, yo también quiero una pónita. Sí, sí, también quiero ir a carreras de Pokémon, sí, me gusta el tipo del Arcanine. Yeah. No era ese, estoy hablando weá, no, era un tipo un dodrio. un doble. Sí, yo no tuvo esa bendición del Arcanine, pero bueno. No, era un Dodrio. Un Dodrio, perdón, sorry. Uh-huh. ¿Y algún personaje o alguna cosa que quieras mencionar, Pau? Hay un recuerdo que tenía que era de Misty, pero como en un vestido, o quizás como un traje como de Goldin. Pero no sé si eso lo recuerdo mucho. Cuando vuelven a la ciudad y ella le quiere demostrar a sus hermanas que ella también puede ser linda. Ah, sale con un vestido. Sí, eso es ciudad, sí. Ciudad Azulona, eso, ¿no es cierto? Sí, ninguna de las tres hermanas, ellas tenían como en el acuario la obra principal y ninguna de las tres podía ser, entonces Misty tenía que ser la protagonista. Sí. Una wea así. Sí. ¿Y qué otro había? Ah, yo tenía una pregunta para la Bea, en todo caso. Dale. Que era como una cuestión que yo no sé si es como oficial o si... Pero se supone que en el juego tú te enfrentas a Gary, por ponerlo, y tenía un Raticate en algún momento. Ay, creepypasta. Sí, eso es creepypasta nomás. No, es como lore, lo así. Es que claro, a ver... En su momento los Pokémon como que igual morían esto mismo del Monte Fuji y todo. Y el diálogo que tiene el rival que te dice así como... Pues que claro, ahí tengo mezclado las historias del fanmade con lo que realmente pasa. Porque efectivamente los primeros Pokés que tiene cuando pelea contigo está ese rate que después desaparece. Po. Y es cuando salí justo de la ciudad... Del señor Fuji, ¿cómo se llama? La ciudad. Lavanda, el pueblo de Lavanda, Un nombre inolvidable. El Lavender Town, que más encima también tiene su creepypasta con la que la melodía vuelve loco a los cabros chicos y por eso la cambiaron de la versión japo a la gringa. Pero. Como que se subentiende que pudo haber pasado que fue tu culpa y que lo mataste, pero tampoco. Tampoco está nada explícito, como te digo, tengo mezclado la historia con lo que pasa en el juego, que efectivamente deja de tirarte el Raticate. Sí, porque pasa por ahí. Uh-huh. Sí. Sí, que quería dejar en claro que, bueno, ahí como terminando de los comentarios de la serie, es una experiencia súper casual, son calidad de episodio. Yo quería mencionarlo más que nada de la experiencia de esa época. A pesar de que para el episodio de hoy vi un par de episodios japoneses que había visto antes, que me gustaban harto y que yo prefiero verlo en japonés. Pero sí, yo creo que como para terminar el tema de la serie y para hablar de lo que nos queda de tiempo muy poco de las películas, en realidad, Palavea dijo que fue un momento en que abandonaste la serie y después volviste a ella después de un tiempo, ¿no es cierto? Sí. ¿Tú me puedes, sí. ¿Tú puedes decir por qué la abandonaste? Porque eso siempre me interesa a la gente que ve Pokémon. Es casi igual a lo tuyo, como que cuando ya terminó Yoto y partió la tercera generación en Joven, uh-huh. Como que dije, puta, esta weá no va a terminar nunca, nunca va a ganar la liga. Y claro, dije, esta cuestión es un loop infinito. Lo veía cuando lo pillaba en el Cartoon Network, sí, eso era lo otro, que además ya estaba más grande y claro, pues no podía estar todos los días como pendiente de, porque más encima cambiaban como el horario una vez al mes del momento en que daban Pokémon, entonces pillarlo se me empezó a hacer más difícil, o lo empezaron a dar cuando yo todavía estaba en el colegio y no alcanzaba a llegar... Entonces, claro, se me empezó a complicar la cuestión, como que ya no me enganchó tanto. Yo seguí súper fan de los juegos, pero para mí el anime como que, ¡qué paja! Sí, yo quiero dejar en claro que el tema de los juegos para mí no murió. El anime no murió, pero los juegos no, los juegos fue bacán. No, yo seguía, mira, figuras, cartas, todo lo demás, pero el anime era como, si lo pillo, lo veo. Entonces, en realidad yo vi muchas cosas de ahí hasta después de Blanco y Negro en XY, caché más. Bueno, y además que empezó a ver todo lo que es las redes sociales ya cuando estaban en cuarta generación, entonces uno igual iba empezando como, bueno, el internet ya estaba totalmente masificado, y era el tema del acceso, pues, o sea, de que tuvierais computador, internet en tu casa, o te ibais un ciber y listo, y teníais todo también. Entonces, claro, como que teníais maneras de saber qué onda o qué pasaba. Y claro, así hasta después de Blanco y Negro, ya en XY, porque Blanco y Negro lo empecé a ver en japonés. Yeah. Yo lo estaba viendo. Y la Iris era la, como la compañera, era tan insufrible, insufrible, sí, te juro que es como este término mexicano de la mina castrosa. ¿Qué? Bueno, la castrosa del salón. Oh, loco, no, y no pude. Y no pude verlo por Iris, no la aguanté. Después de Kiki, me costó por los pendejos también. Que andaban con un líder de gimnasio, que es tipo eléctrico en el juego, y su hermanita. Y es como, loco, si Edge tiene 10 años y esa pendeja ya es chica, debe tener como 7 años con ello, 8 años. También, y Edge se empezó como a degenerar en un ser estúpido. Me acuerdo de uno de los peores capítulos cuando ve un Coffin y dice, ¿qué es eso? No, como, weón, ¿cuántos capítulos llevo peleando contra esa cuestión? Y lo veí y dice, Coffin, enfrente tuyo. ¿Qué es ese Pokémon? ¡Oh! Sí, no. Sí, debe ser desesperante todo eso. Yo prefiero evolucionaba. Prefiero no mencionar como los detalles específicos de eso, porque eso ya sería como spoilear cosas post 2000 que en el podcast como que no van al caso. Pero yo te entiendo, para mí la evolución de Ash como personaje fue como en el borde de Homero Simpson, güey. Sí, es que de verdad se degeneraba. Y ya en XY lo hicieron más. De hecho, al final de la cuarta generación, el bueno era bueno. Era bueno y era propla. Después tuvo un reset, porque más encima. No, porque ahí sería spoiler, ya. Después Hatch, claro, en XY llegó así, pero súper lejos. Y era bueno. Y tenía un buen equipo y el loco era bacán. Y después en Alola. Le gustó la isla y se quedó. Viajaron con la mamá de vacaciones y dijo, me gustó, me puedo quedar. Y el profesor de la región le dijo, sí, que se quede. Y la mamá le dijo, obviamente, gracias, porque está chata este pendejo. Así que dijo, gracias. Adiós. Y lo pensó. Y se quedó ahí. Y ahí se vuelve como el clásico Kodomo de un Spice of Life. Sí, he notado eso, ese cambio, es lo que lo mencionábamos un rato atrás, es notorio la serie. Pero sabéis que la hace bien a la serie. Ahora, por ejemplo, la última arco, no sé si decirle, me ha gustado bastante porque mezclan el Pokémon Go, el personaje se llama Go, por lo mismo, como, bueno, de hecho dicen Let's Go, y él dice Let's Go, y se hace como referencia al mismo, él solamente atrapa. Tira pokebolas y atrapa, eso ha hecho que, y atrapa muchos pokés por capítulo. Entonces van a una zona y te presentan 10 pokés por capítulo. Y se entiende, pues si querí, hay niños que conocieron Pokémon era por el Pokémon Go. Uh-huh. Necesitáis presentarle 900 Pokémon de golpe a un pendejo. Sí, es pa'l hoyo. Entonces, obviamente no los puede conocer a todos, entonces esta serie da la oportunidad de, ¿sabes qué? Oye, ahora viajemos a esta región. Y pasan un capítulo ahí. En ese capítulo muestran 10 pokés de corrido, te gustó el poké, no te gustó, mira, este tiene un poquito más de protagonismo, este no, este está de fondo, y chao, para la casa, vamos al otro. Una vez más nos fuimos en volada y hablamos caleta de la experiencia de la serie de televisión, pero nosotros también queríamos hablar hoy día, tranquila, queríamos hablar del tema de las películas. Mira, la situación, yo se los voy a comentar así y ustedes me dicen qué opinan. Obviamente, bueno, el fenómeno Pokémon había sido tan gigante que las películas fueron un proyecto... Bueno, inevitable, bueno, estamos hablando que, bueno, ya para Pokémon 2000 era esa época donde Don Francisco salía promocionando Pokémon en la Teletón, bueno, ese nivel de fama, bueno. ¿Pero es de verdad o es una exageración? No, pues si nunca viste el comercial de Don Francisco de Pokémon. ¿Qué? No. Ya que, bueno, ya dejémoslo ahí nomás. Y la cosa es que era tan popular que decidieron sacar estas películas, que en Japón los proyectos se llamaban Project Pikachu 98-99, si mal no recuerdo, ambas películas, y que salió la primera, que salió el año 98 en Japón y salió un poquito después acá, que acá se conoce como Newton Strikes Back, y que... Project Pikachu. Así es, y que lo voy a hacer súper corto, de verdad, porque tenemos re poco tiempo, pero lo voy a hacer de esta manera. Bueno, las dos películas de Pokémon son... muy para el fanático, muy para niños, que le gusta la serie y lo pasa bien porque ve pelea y ve ese tipo de cosas, pero, que por cierto, estas películas están hechas por exactamente el mismo equipo de la serie de televisión, están dirigidos por Yuyama, está la misma gente, solo que con más presupuesto, pero lo que quiero decir, loco, es que, bueno, yo, esto ya lo caché cuando vi la versión japonesa, que no fue tanto tiempo después de que vi la gringa, bueno, y que cuando caché toda la weá de esa intro de 20 minutos culiadas con Mewtwo, weón, dije, conche tu madre, weón. Conche tu madre, weón. Aquí tenían, ahí yo dije, aquí tenían la posibilidad de hacer tremenda película y se la farrearon, weón. De hecho, ahora que la vi en Japón me sorprendió mucho eso. O fue como, ¿qué onda esta bola existencialista? De hecho, lo es. El propio Yuyama lo ha comentado en entrevistas, que él hizo la película desde un punto de vista existencialista, lo cual es como que Pokémon suena como, ¿de qué mierda me estáis hablando vos, weón? Y el loco lo... Da lo mismo porque sí, se resetea. Y para más encima, claro. Sí. Pero el loco lo comentaba, de que lo había hecho de la perspectiva así como de preguntarse quién eres, el tema de el valor de la vida de los Pokémon, porque les quiero recordar que los clonaban genéticamente, y como de preguntarse quiénes son a cada uno de ellos. Entonces, cuando se fue una volada de pasta, y los de 4Kids le dijeron, ¿sabéis qué, amigo? Nosotros estamos vendiendo esta weá a gente de 6 años, así que le vamos a cortar toda esta weá. Si hay gente que no lo sabe, viene toda esta parte que después, cuando la película de la versión 4Kids salió en DVD, esa parte de Mewtwo se le agregaron como un bonus, un agregado al DVD. Pero la parte de la de las conciencias, yo creo. Esa parte. Sí. Me vas a decir que no la habéis visto, vea. No sabría. Ah, bueno, yo cada vez que la he visto como 3 veces en mi vida. Ahora, para el podcast, por primera vez la vi en Blu-ray, que fue bacán eso. Pero cuando lo volví a ver, ahora con ojos para el programa más encima, puta, mi conclusión automática fue decir, weón, podrían haber hecho una increíble película de Pokémon con esto, pero no ve. Para mí una de mis favoritas, a pesar de todo esto. Sí. Que además todo este tema como... Porque encuentro que sin tener esa escena... Porque yo de hecho pensé que iba a tener más escenas que yo no conocía inicialmente. Pero no era solo eso, pero a mí me encanta la primera película. No sé si es como el filtro de la nostalgia, pero... Como que no, y como que me dan ganas de llorar cuando Ash como que se pone entre medio de los rayos y la cuestión, y como que todos lloran, y era como, bueno, es terriblemente cursi. Ah, a ti te da pena, pero eso a mí me dio risa la primera vez. A mí me dio mucha pena. No, yo también me lo lloré, yo me lo lloré todo, así de moco tendido. Era como, ¿por qué ponerlo en esta situación en que se hacen daño? Encima, cuando parte la serie de TV, lo huevean a Ash todo el puto rato de como, pero eres un pésimo trainer, ¿cómo puede estar tu Pokémon en este estado? Cachetada, está. Puta, aquí disculpen, aquí se nota demasiado mi diferencia de edad, porque la primera vez que lo vi dije, conche tu madre, acá saltaron el tiburón brígido con esta escena, weón. Yo me reí, weón, las lágrimas lo reviven, sal de acá, weón. No, sí, sé. Los Pikachu que se pegan cachetadas y le ponen esa canción culiada en inglés, no, como brother, brother, ¿sí? La wea. Bueno, a mí lo que me gustaba rápida era de que Meowth con el otro Meowth ni siquiera pelearon, porque ambos se dieron cuenta de eso antes. Entonces ellos desde un principio dijeron, tenéis razón, sabéis que esta wea es sin sentido y no sé qué. Y después, cuando se van a pelear todos abajo, los Pikachu, el otro, oh, miren, Pikachu no quiere pelear. Como que él queda de el noble que se dio cuenta de la weá mientras el resto peleaba, y es como, sal de acá la uchaculía, si me auzca, no se dio cuenta antes que vos. Y el otro quedó así como, oh, él es el noble. Vea, tengo una pregunta. ¿Cuál es tu Pokémon favorito? Eevee. Ya. Yeah. Es muy básico. Mira, más que Eevee, por ser Eevee, me gustan las Eeveeluchon. Y... Y no puedo elegir cuál, me encantan todas. Entonces digo Eevee porque tiene el potencial de ser cualquiera. Sí, es como decir Ditto porque me gustan todas. Una wea así es como usar una carta trampa. Eevee porque me gustan todas las evoluciones. ¡Cacha! ¡Pum! No, sí, además... Bueno, vea, disculpe, por tiempo tenemos que avanzar con esto. Ah. Sí, la película, para mí, puta... aquí, puta, yo la vi una sola vez en la versión de 4Kids, que fue la primera vez. Y yo la odié, weón. A mí me cargó. Y después, cuando la vi en japonés, dije, conche tu madre. Aquí con, mira, en la serie de televisión, con estas comparativas que hemos dicho, es como ya piola nomás. Es como ya, si la viste en inglés y en latino, bacán. Pero, weón, si usted no la ha visto, por favor, dese el gusto de ver la versión japonesa de la primera película, porque la diferencia es abismal, weón. Es abismal porque Mewtwo es un personaje como con una ambigüedad moral. No así como, no así como la versión gringa, que es un malo culiado, penca. No, pero aparte como que la cantidad de decepciones que pasa Mewtwo en la versión japo es como mucho más. Porque encima como que van desapareciendo las conciencias de sus amigos. Entonces después cuando ves que las primeras copias son Blastoise, Venusaur y Charizard, tiene todo el sentido porque son como las primeras amigos que perdió. Sí, bueno, eso. Yo la verdad encuentro que, bueno, está bien que le guste. Obviamente el factor primera película en una franquicia como es Pokémon, siempre la nostalgia va a ser súper pesada. Pero para mí es una película que, puta, podría decir increíble, se la farrearon, güey. Oye, yo la amo, no importa. Está bien. No hay condiciones, sí. No, yo no. Para mí es como, weón. Pero lo que sí puedo decir es que me gusta más que la segunda. Es que. Oh, sí, es que la segunda es como. La segunda, que es Pokémon 2000 acá. A mí lo que me ocurre es lo siguiente, weón. O sea, hay una weá que sí es cierto. La calidad de animación es la raja de la segunda película. En esa weá no hay nada que decir. Infinitamente mejor que la primera en ese sentido. Se gastaron toda la plata y estaba como Pokémon en el fenómeno al máximo. Así que tenían todas las lucas que quisieran para gastar en la película. Y la animación de la película era toda zorra. Y si tú eres de esas personas que simplemente le gustaba Pokémon, sobre todo en esa edad cuando eres chico, que era como, no, es que quiero ver a los legendarios pelear y sacándose la chucha, lo vaya a pasar la zorra, porque la pelea es la raja, la animación de las peleas per se con las partículas, con la cagada que queda en pantalla, lo vaya a pasar la raja. Pero una película shonen de acción muy genérica. Es un capítulo alargado, es como las películas posteriores, es un capítulo alargado. Y que puede ser a lo más que le llama la atención lo que estuvieron comentando ustedes, que salen como todas estas escenas de celos con Misty, weón. Sí, era como, a mí me interesaba, cuando chica a mí me interesaba, y además el tráiler tenía estas escenas que eran como unos paneos en como girando la escena, y a mí me emocionó caleta. De hecho, creo que esa película la puedo ver mucho tiempo después, no la puedo ver en su época, entonces no me emocionó tanto cuando la vi porque estaba muy grande. Pero creo que la hubiese rego. Y bueno, no vimos esta película, pero también había nuevas escenas con la película de Entei que también era como, weón. Mira, ahí mi película favorita de esta era, en realidad eran los cortos. Bueno, el las corto vacaciones de Pikachu. Oh, weón, me encantaban. Y cuando salía Pika Blue, y weón, dejó la cagamos. ¿Quién es este Pokémon y la weá? Sí, era un con Snubbull, que es esto, weón. ¿Tú la fuiste a ver al cine, vea? No, no me dejaban, era muy chica y era muy violento todo esto. Ya, era muy del demonio. Entonces me perdí las primeras dos películas, pero me regalaban las cartas. Como, mira, con tu hermano fuimos de nuevo porque quería otra carta, pero te la vamos a regalar a ti. Como porque iba con un amigo y después otro amigo quería ir a verla, entonces iban de nuevo y era como, pero tú eres niña y eres muy pequeña. Y nos llevamos por un año, pues, weón. Okay, dale, qué lata. Pero ¿tú no fuiste, Pavo, sí? No me acuerdo si fui al cine a verla. Yo no fui, porque no rayaba tanto la paga con Pokémon. Pero, curiosamente, como estaba comentando hace un rato atrás, sí, tuve amigos que fueron no por la película en sí, sino por la carta culiada. Es que yo quería ir porque veía que todo el mundo tenía la carta, pero parece que cuando logré ir, es que realmente no me acuerdo si fui, pero no me dieron la carta, eso es lo que importa. Nunca tuve la puta carta. Ya. Lo importante es que me cagaron cuando chico. Sí. Yo, mira, así como lo último agregado curioso de Pokémon 2000 que puedo comentar es que ahora recién cuando la terminé de ver hoy día para el capítulo de hoy, me di cuenta que hubo gente de Gainax involucrado en la animación de la película. ¿En serio? ¿Sí? ¿Pero por nombre o por áreas de estudio? Por estudio Gainax. Gainax presente ya en los créditos de la película. Bueno. En una de esas tal vez. Explica caleta, como la idea como de grandiosidad. Que venía igual para las peleas. Hay una escena bien particular de la película que es cuando el equipo Rocket se lanza como por unas cuevas y las cuevas están dibujadas todavía así como con lápiz y pasan así como por un efecto terrible bacán, man. Está dibujado a mano. Que, bueno, lo único como artísticamente que le critico a la película es que tiene CG y ha envejecido como la verga el CG de esa película. Sí, es verdad. Es como los early CG mezclado con... Es que curiosamente la primera película tiene CG y también tiene unas escenas media... pero también al mismo tiempo tiene estas escenas como que juegan con las cámaras que no se ve tan mal, weón. Espérate, pero... pensé que estabas hablando de la primera todo este tiempo. No, pues estaba hablando de Pokémon 2000 ahora, si estaba hablando ah, de... Ah, ya. Ya, no te mentiría, no sé. No me acuerdo de... Me acuerdo de la nave. La nave del weón que sale toda sí, en CG. La nave del weón es una nave de un juego Blade 2, weón. Pero eso, la verdad, por tiempo tenemos que dejarlo hasta ahí. A mí, yo, mira, si tengo que elegir por las dos, me quedo con la primera, más que nada por lo del trasfondo de esos 20 minutos de Mewtwo, que es la zorra, loco. Yo creo que es una de las mejores weas de Pokémon. Es bacán, no, yo amo mucho esa película. Dale, ¿y tú, Bea, con cuál te quedas de estas dos? Puta, mira, es que tengo problemas porque, claro, no sé hasta qué punto la primera la tengo con filtro nostalgia. Ya. Entonces, como decir, pucha, no sé si me gustó más, en realidad me encontré mejor todo este análisis de la identidad de la cuestión, o me entretuvo más la dos porque peleaban y piu piu. Tal vez como ejercicio, el último que te voy a decir el día de hoy de todo esto, veas que tal vez deberías verla de nuevo ahora. Ahora ya, terminando este podcast, right now. Que por cierto, eso es lo último que puedo agregar. Supe que hicieron un remake en CG que se ve como el pico, güey. Bueno, es escena por escena, como que los locos ni siquiera pensaron que podemos... No, no, loco, ¿ves lo que está ahí dibujado? Fome. Toma, hazlo en 3D. Fome, de hecho, fome. Ni siquiera sé si hicieron de nuevo las voces. Ni siquiera, no me acuerdo si las reciclaron. Yo creo que las reciclaron. Ya, no sé. Así, ese toque, pero estaría como... Yo vi el tráiler y fue, no, gracias, es todo lo que puedo decir. No, es feísimo, más encima. No, la tula, pero es verdad. Desgraciadamente es real. Sí, no, gracias. No, gracias. Por tiempo creo que estamos. Aunque creo que la Bea quería, aunque sea decir una cosa que sea de la tercera película de Pokémon, para dejarlo así como que lo dijimos, lo mencionamos alguna vez. Era bonita, pero no entendía por qué era solo Entei el legendario y el Unown era como el legendario de la película. Era como, quizá algo no entendí de chica, esa encima la vi desde VHS. Ya. Entonces, para mí no tenía sentido. O sea, obviamente después explican por qué era Entei y todo, pero para mí era como, y los otros dos, Suicuno es mucho mejor, que igual les pasa. Entonces, ¿no es cierto? Sí. Sí, pero es muy bonita visualmente. Encuentro el tema de los cristales. Todo esto tiene que ver con que hacen cosas con cristal. Que por lo menos mi recuerdo es que se veía muy bonito. No lo que era 3D necesariamente, pero los fondos con cristales, muy bello. Dale. Y como muy misteriosa. Solamente que eso de los legendarios, como que no me gustaba. Dale. Bacán, pues. Yo no la he visto, así que un pendiente en mi vida. Pero eso... Tiene unas escenas de alguien. Dale. Que sea la favorita de alguien y yo así como hasta, pues. Perdón. Sí. Dale, yo creo que igual la voy a ver a futuro, si es bonita, así como bacán. Pero eso, la verdad es que por tiempo tenemos que dejarlo hasta ahí. La verdad es que siempre va a ser bacán hablar de la experiencia de Pokémon de los 90, porque fue para muchos el momento de su introducción. Hay gente que pasó la vieja rápidamente y ya como que... pasaron a la adultez y se olvidaron de Pokémon para siempre, por ende para mucha gente como que Pokémon es esto, y lo entiendo, claro, lo entiendo perfectamente, por ende espero que el capítulo haya sido memorable para ustedes también, que para la gente que nunca ha visto Pokémon y quería informarse con nosotros también. Yo encuentro que creo que hay un par de capítulos que todavía los podéis pasar bien sin haberlos visto nunca en tu vida todavía, si te interesa Pokémon como serie. Y es bacán, loco. Fueron buenos recuerdos, que yo lo último que puedo decir es que creo que era de los Kodomos, yo ya no siendo Target, que más disfruté en ese momento. Eso. ¿Vamos a los saludos? Ya. Pues vamos a los saludos. Aquí tengo a la Heaven, que simplemente dice, obvio que van a cantar el opening de Pokémon Yoto, ¿verdad? Solamente puedo decir en mi opening favorito Fall Kids, que quede claro. Que quede claro. Bueno. Porque ok, está en otra categoría. Saludos ahí a la Heaven. Después viene Don Andrés, que dice, Pokémon cambió mi vida cuando chico y también marcó la diferencia generacional con mis amigos y primos mayores. Onda, todos vimos Dragon Ball, pero cuando llegó Pokémon fue mucho para ellos. Saludos a ambos. Y que también recuerdo, dice, que por el barrio, más que el anime o los juegos, porque nadie podía acceder a ellos, todos nos obsesionamos con los juguetes piratas de Pokémon. Recuerdo que una vez un primo que era el único que no tenía las figuras le regalaron juguetes de Digimon y todos pensamos que eran versiones más kumas y falsas de los juguetes. La buena. Nos reímos por meses de él. Después, cuando salió Digimon, el cual la llevaba. Era todo un pionero. Saludos, Andresito, que bueno que disfrutó de esa época. Ajá. Saludos, gracias. Después viene Alexander Villagrán, que dice, sí, con Chinomare, lo espero con todo. Gracias, Alexander. Muchas gracias. Después viene Francisca Lemon, que dice, oh my gosh, me encanta. Llevo escuchando obsesivamente sus capítulos. Los espero con ansias. Wow. Gracias, Francisca, muy agradecido. Ella era la que había comentado que parece que está maratoneando nuestro podcast en el capítulo anterior. O de Celon. Puede ser. De Celon, ya. Yeah. Sí. Gracias, Francisca. Muchas horas, gracias. Sí, muchas gracias. Espero que los pase bonito. Así que gracias. Después viene Pechan que dice: Pokémon fue mi entrada a la pasta más dura de mi vida, Nintendo. Recuerdo que hasta diserté de Pokémon en primero básico. Aunque dejé de seguir el anime después de joven, sigo jugando los juegos cuando puedo. Saludos Pechan. Después viene el Jaime que simplemente dice yes. Ok, yes. Grande Jaime, saludos Jaimito. Después viene Jaimito. Sí, Jaimito, el don Jaimito, saludos Jaimito. Después viene Boy Robot que dice, me metí en la pasta del TCG solo porque encontraba bacán el arte de las cartas. Dejé de jugar después porque me cagaron cambiando como 4 holográficas por un Charizard. Ok. Escuchado. Resulta que lo encontré en un cambio de casa y era primera edición. ¿Quién se ríe ahora, Guatón Morales? Ja, ja, ja. La venganza, po, man. Saludos, por favor. Sí, saludos. Después viene Valentina que dice lo mejor de la película es el corte que venía antes. De la primera es la vacación de Pikachu, ¿no? Sí, es ese mismo. Sí. Ahí. El de Togepi. Sí. Una niña de... no, porque es que la de Togepi es la de la segunda película. Sí. La primera es las vacaciones de Pikachu, una mujer de cultura ahí. Muy bien, saludo a Valentina, saludo, muchas gracias. Después viene el maestro Mufa que dice, no van a hablar de Pokémon 2000, lo único que puedo decir es que hasta de caro chico encontraba charcha esa película, saludo. Chau, chavo. Ese toque, bueno, ya lo comentamos ya, saludo. Uh-huh. Después viene Robot B que dice, ¡Ghetto da C! Creo que tenía 7 años cuando esperaba su estreno en Cartoon Network. No podía verla en televisión porque LOL clases en la tarde. Y fue la primera serie que pude seguir capítulo a capítulo. La experiencia en latino ya era bacán. Y solo mejoró cuando la vi en japonés. Saludos a todos. Y grande Rika Matsumoto, todavía picado porque no la pude haber ido a ver cuando vino a Chile. Oh, qué lata. Pucha. Saludos a Rugby, un grande Rugby. Después viene Juan Pique y dice, tengo una pregunta para el panel. ¿Ustedes creen que Pokémon fue el que introdujo el anime al mainstream incluso más que Dragon Ball? ¿O solo fue un fenómeno algo pasajero como el simple hecho de provenir de un videojuego? Como siempre, saludos a Hayama y a la Pau. Que yo encuentro que no fue como del... como ninguna. No. Es que no era como anime, como que uno no lo asociaba así como que te dijeras tan arrastrado. Sí. Esa wea es anime. Mira, Pokémon era como... existía. Yo creo que el balance de lo que es experiencia anime, obviamente Dragon Ball infinitamente más grande que Pokémon, pero lo que sí puedo entender a lo que va la pregunta de Juan es que tal vez puedo decir que, bueno, hasta mi abuelita sabe quién es Pikachu, como que tal vez como que en ese contexto puedo entender a dónde va la pregunta de Juan P, pero como experiencia anime, la verdad, para mí yo creo que Sailor Moon y los Caballeros del Zodiaco estaban más alto incluso. Así que, sí, claro, tipo, que te dijeran animación japonesa, tú podías asociar Dragon Ball con animación japonesa, pero Pokémon quizá con esto mismo del estilo de dibujo no era como... era más caricatura, no sé cómo decirlo. Y es que mira, al final de cuentas es anime, sí es anime, pero es Kodomo, sí. Y es más desechable, por ende tal vez el impacto no sé, pero bueno, puede ser que tal vez por una generación incluso menor a la de ustedes, caras, puede ser que sea así, es cierto, pero no sé, la verdad para mí no. Para mí, Pokémon, yeah. Para mí Pokémon fue gigante, eso sí se lo digo claro, pero así para decir que fue como del porte de Dragon Ball. Como que alguien que te diga, es que yo empecé a ver anime por Pokémon. No, pero alguien que te diga, empecé a ver anime por Sailor Moon o Dragon Ball, sí, totalmente, po. Sí, así que eso. Bueno, saludos a Juan P, espero que la respuesta haya sido contundente. Después viene Nagatopeya que dice, unas ricas donitas de mermeladas hechas por Brook. Y pone un onigiri. Saluda a la Nagatopeya, qué grande. Saludo. Después viene la Paula que dice, ay, me acuerdo que esperaba con mucha ilusión el estreno y justo esa tarde hubo un corte generalizado de luz. Me enojé mucho. Luego ya pude ver la serie y jugar Blue. Lo disfruté un montón. Mucho. Saluda a la Paula, que es una grande, una grande. Después viene Rorro, que dice, ¿vieron el origen? ¿La Paula Pauchan? No, Arboloria. No, otra vale. Salud. Después viene Rorro, que dice, ¿vieron el origen de Mewtwo? Siento que esa parte cortada de la película japonesa le da una perspectiva a lo que hace el personaje. Lo mencionamos. Y segunda pregunta, ¿las vacaciones de Pikachu o Brother My Brother? ¿Cuál es la que prefieres? Vacaciones de Pikachu, se pregunta esta. De eso, yo me uno a las chicas, vacaciones de Pikachu, porque fuck yeah, saludos. Después viene Oscar, que dice, buenas, conocí Pokémon por el anime de Kanto antes que por los juegos, ya que yo era muy chico, y ahí comenzó mi fanaticada por la serie. La primera temporada es re nostálgica y es de las más divertidas, por la comedia. Pero la larga no es de mis favoritas. Siento que fue mejorando con el tiempo. Eso. Saludos a Oscar. Está muy bien. Saludos. Saludos. Después viene de Canach, que siempre te pone inserte el audio de Lara cantando los Pokémon latino acá. Bueno, para ahí los fanáticos de Gamer Café Podcast. Saludos, amigos de Canach. Saludos. Después viene Miguel Uvilla, que dice, esta es la puerta de entrada a las drogas más fuertes. Recuerdo haber partido en la pasta del TCG, pero obvio que no me alcanzó para sostener el vicio. Lo mismo era para los juegos de Game Boy o Nintendo 64. Por lo menos alcanzaba para los tazos. XD. Saludos. Ya me la Pau. Nada, los tazos. Gracias. Saludos a Miguel. Calgel dice, chicos, solo le mandaré un saludo porque seguro los van a tapizar en preguntas. Un abrazo a los dos y también al invitado. Gracias. Ajá. Después viene Lopi, que dice, la conocí en un VHS con doblaje gringo y la odié. Ahí ya es como de mi generación en esa experiencia. Pero luego con la serie en televisión cambió todo para mí. Después de comprar el Pokémon Red en disquete, ojo, me metí a las drogas más duras, los videojuegos y el TCG. De esto hasta hoy sigo más apegado al TCG que a los juegos y a la serie. Saludos. Y pone su foto, su colección así del TCG. Uh-huh. Enorme. Saluditos. Saludos a Lopi, un grande. Y el último saludo desde Colombia, de la Fran, que dice, en mi colegio tenía un compañero que me decía Pikachu, a pesar que veía la serie y vio que en mi cuaderno yo tenía dibujado un Jigglypuff. Saludos. Saludos. Eso es lo que tengo en Twitter. Saludos a todos. Yo en Twitter tengo, Don Andrés puso, este es el mejor Pokémon, abrazo a ambos, y es una foto de un, no sé cómo describir esto, les voy a dejar la foto y ahí después, no sé qué hacer con esto, como que es como un cracker, pero es Pikachu. ¿Qué hago con esta información? Sí, era como, ¿qué hago con esto? Para que lo vean. Saludos. Pero saludos, gracias. ¡Ay, Renacín! Es la mascota de Maipú. Ya. No puedo, ya. Ya, sí, saluda a la saluda a la Katy, ya, eso. Y el Opi dice, acá somos adoradores del Pikachu gordo y sin cuello. Yes. Y después Daniel Madrid siempre es bueno recordar y puso un link de archive.org que habla sobre los ataques epilépticos por el Pokémon Panic del 97. No. Fue tema. Sí, temazo. Y en Instagram aparece Daniel de nuevo y pues dice, aguante Porygon, dice. Ahí, con toda la epilepsia. Eso fue todo por hoy. Bueno, obviamente, Beita, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Otaku Nochoso. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Lamento que haya salido tan extensa hasta este capítulo. Bueno, no, igual, tranqui. Pokémon es más como multimedia. Además, yo edito. No, eso. Así que oye, muchas gracias a usted. No, de verdad estamos agradecidos. Siempre es bacán escuchar ahí el amor que no ha muerto y no va a morir nunca de Pokémon, porque Pokémon es, bueno, bigger than life, po, ¿no es cierto? Esta wea es mi vida. Es mujer de cultura, soy concha. Corta, eso. Oye, sí. El próximo episodio de Otaku Nochoso se viene muy interesante, de algo que yo quería hablar hace bastante tiempo. Yo no sé si la Pau todavía ahí lo ha visto, porque yo creo que le va a llamar mucha atención. Va a estar re bueno. Porque la próxima edición de Otaku Nochoso va a hablar de una película. Vamos a hablar de The Wear Eleven, esta adaptación del año 80 de este clásico de Moto Hyogan, que wow, man. Ya estoy lista. Yo sé que te va a gustar, po, lo sé. Pero si ya la vi. Ah, ya, lista. Muy bien. Ya. Muy bien. Sí, estoy ready. Me voy a guardar mis comentarios. Estoy ya. Lista. Muy bien. Sí. Eso. Nos vemos en el próximo episodio de Otaku Nochoso. Chao. Buenas noches, buenos días. Chao. Psyduck. Buenos días, buenas tardes. Slowpoke. Psyduck. Slowpoke. Psyduck.